la cursada que formalmente termina a las 20 horas. Por algún desprevenido, supongo que no, la materia se llama Nociones de Política. Sí, mi nombre es Javier Chat. Básicamente voy a estar solo, digamos, en la asignatura. Al menos estos últimos años tuve a alguien y ahora está dando el otro lado, así que básicamente van a manejar conmigo, aunque hay una posibilidad que he asignado a una persona para cubrir algún espacio que generalmente yo no lo hago, alguna cuestión más bien práctica, pero bueno, eso no se los puedo confirmar porque eso altera un poco lo que el planteo de ciertas cosas durante la cursada. Le doy por hecho que voy a estar solo, si viene tanto mejor, porque va a colaborar seguramente con ustedes, y si no, haremos como en otros años, digamos, que solamente estaba yo. Digamos, para mí es un doble de trabajo, pero segundo trimestre estoy acostumbrado, que es medio así, al menos en esta asignatura. Bueno, a ver, digo algunas cosas generales y si ustedes quieren me preguntan, porque yo doy por hecho que ya saben bastante de la universidad por haber cursado un cuatrimestre o por haber recursado en otros casos, y me pareció reconocer algunos, así que a la universidad la conocen, de tal forma que voy a obviar aspectos muy sencillos que tienen que ver con cuestiones de manejo cotidiano que ya las tienen todos. Así que voy a decir algunas cosas generales de la materia y después entro un poco más para desarrollar algunas cosas. Y lo que quieran, obviamente, me van preguntando, porque por ahí yo doy por hecho cuestiones que para mí son evidentes y por ahí no lo son tanto, ¿no? Así que no hay problema si quieren preguntar alguna cuestión. Bueno, a ver, aspectos formales de la materia. La materia nos adecuamos al régimen general de estudios. Esto implica, porque digo, no en todos los casos se hace, ¿no? Pero esto implica la posibilidad de que esta materia sea promocionada, aprobada en los tiempos regulares del cuatrimestre. Digo, siempre es una posibilidad que puede servir como tentación para un alumno, ¿no? El terminar de cursar, finalizar la materia y por lo tanto, ¿se van a hablar? Bueno, vale. Vale. Tengo un breve comentario. Compañeros, les comentamos breve, así en la cursada. La semana pasada se reunió la comisión del plan de estudios para discutir el tema de la reforma. Y bueno, ahí el coordinador Marcelo Motto, docente de Medieval y de Moderna, presentó un proyecto de reforma donde proponía agregar unas materias optativas como filosofía, historia social, historia de África. Contemplando partes que faltaban, sacaría el taller de lectura y comprensión de texto, ese que tenemos en el verano, que por lo menos nosotros como estudiantes consideramos que no cumple con la función que tiene que cumplir, porque la extensión sigue siendo la misma, incluso actúa como filtro, hace mucha concesión a los docentes de educación y a los docentes de las europeas. No es un plan de estudio acabado, hizo una serie de propuestas, nosotros se las mandamos por mail a los que le llegan, pero bueno, Marcelo me parece que lo planteó como disparador del debate de la reforma, como que estaba parado. Obviamente algunos docentes están en contra, siempre la disputa entre los docentes siempre está por donde se agregan, pero la idea de Marcelo, y como muchos docentes, es agregarle 600 horas al plan, que bueno, nosotros como estudiantes nos oponemos, nos parece que agregarle 600 horas sin ningún criterio académico sería regresivo, o sea, venir a cursar 6 horas una materia o agregar un despilfarro de materias para cursar más materias, no, nos parece que no sería productivo. Parece que el plan de estudio que tenemos contempla todo, es uno de los mejores planes de estudios que tenemos en las universidades, y bueno, la idea es defenderlo. Después, por otro lado, está el tema en discusión en el plan de estudios, el tema de la acreditación de la CONEAU. No sé si más o menos conocen, la CONEAU es un organismo que se creó con la Ley de Educación Superior, que su tarea es acreditar a las universidades, una evaluación externa, y las acredita. Ve si las carreras están de acuerdo a sus parámetros y las aprueba o no las aprueba. obviamente esto viola la autonomía universitaria, donde cada docente, donde cada carrera define su propio plan de estudio. Esto es violatorio de la autonomía y bueno, muchas universidades se resisten. Universidad de Comahue no reformó su estatuto, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA no acreditó a la CONEAU y bueno, ahora el año que viene se viene la acreditación para los profesorados de Historia, Geografía, Educación de la UNLU y bueno, va a ser un debate interesante y una disputa interesante porque desde los docentes y estudiantes hay mucha resistencia. Siempre está esa idea de que bueno, la CONEAU te dice así, si vos no reformas, yo te saco financiamiento, no te le doy validez a tu título. Bueno, todo eso es falso porque estas universidades que les digo que se oponen, se opusieron, no reforman y tu título sigue valiendo y no lo pueden desfinanciar porque no pueden ir por encima de la ley. Es todo una cuestión de disputa. Así que bueno, la próxima comisión de plan de estudio es el 23 de septiembre y bueno, nos seguimos juntando en las comisiones directivas del centro para discutir el tema. Después, por otro lado, ahí los compañeros le pasaron una invitación, vamos a hacer un grupo de estudio, un taller de formación política. Nosotros lo venimos haciendo hace varios años, lo hemos hecho con docentes en Rodríguez, lo hemos hecho con organizaciones territoriales de Luján, ahora lo hacemos en la universidad, con, bueno, leemos siempre los clásicos de política, que desde el leninismo, leemos a Lenin, leemos a Harnecker, a Mao Zedong, a Gramsci. Y bueno, la idea es, retomando los clásicos, ver desde la universidad como movimiento estudiantil, como militantes, cómo se puede empezar a transformar. Y la idea es tener una idea, una noción muy general de partido, de agrupamiento político, bueno, cuestiones básicas que para impulsar la politización. Lo va a dar, el grupo estudio lo va a dictar Julio Tedesco, que es el docente que estaba en sociología, que está en sociología y en análisis socioeconómico. Así que bueno, les dejo la invitación, es el 8 de septiembre del mes que viene, ¿no? Sí, el 8. Sí, probablemente empiece el 15 porque va a haber una charla en movimiento estudiantil, pero... el precongreso... Sí, porque este cuatrimestre, el segundo cuatrimestre es más movido que el primero. Tenemos los congresos, las elecciones del centro, de todos los centros de estudiantes. Bueno, ese es otro tema, este año, este cuatrimestre tenemos el congreso... Hacer la historia en Bahía Blanca, que es el congreso que tenemos los historiadores, es el 7, 8 y 9 de octubre. Nosotros ya estamos inscribiendo a los que quieran y puedan participar según el trabajo, por lo menos los que estén interesados, para que ya vayamos sacando los números y pidiendo boletos y etcétera, averiguando alojamiento. Siempre son, súmense en los congresos porque bueno, ahí se van a encontrar con todos los docentes de toda la universidad y bueno, y todos los estudiantes. La semana que viene hay paro, el profesor por ahí para que arregle con el profesor de si cada materia cursa, consulten a su docente en caso de paro, si se adhiere o no, para no viajar hasta acá y hacer todo el viaje. Los reclamos son históricos, siempre aumento de presupuesto, recategorización docente, etcétera, etcétera. Nosotros como agrupación estudiantil siempre hemos apoyado a los docentes porque pensamos que a la universidad la defendemos los estudiantes y los docentes. Así que bueno, quedará en consideración de la cátedra acá en adelante y otras cátedras en el caso del paro. ¿Qué día es el paro? Nada más. ¿Alguna duda? Perdón, ¿cuándo? Después que viene. Pues, gracias. Y bueno, los que estén interesados en viajar, pasen por la mesa y ya lo vamos inscribiendo. Bueno, gracias, profesor. Chao, chao. En algún momento no sale. No sé, 5 minutos. No pasa nada. Hola chicos, somos de Construcción Estudiantil de Base. Tenemos la mitad del Centro de Estudiantes de Historia, debido a los resultados de las pasadas elecciones. Bueno, venimos a comentarles más o menos cuál es el motivo de este volante que estamos repartiendo. Bueno, ahora mis compañeros van a comentarles. La reunión pasada de comisión directiva se propuso que se llame delegados por cursada para formar una comisión de delegados que pudiera llevar adelante la discusión de la reforma del plan de estudios, que ustedes saben, que a lo largo del año pasado y de este año, el año que viene se va a estar discutiendo sobre la reforma del plan de estudio de nuestra carrera. La gente de Nueva Acción propuso que los delegados no tuviesen voto en las decisiones de comisión directiva, a lo que nosotros, por estatuto del Centro de Estudiantes, no estamos de acuerdo, porque en el estatuto que se los entregamos, no sé si alguno le falta el estatuto. ¿Sí? ¿Lo tenés? Bueno, en el estatuto del Centro de Estudiantes figura que los delegados tienen voz y voto en comisión directiva. La gente del Centro de Estudiantes, de la parte de Nueva Opción, propuso que no. Se fue a votación, dijeron, la perdimos por ser minoría, y bueno, nosotros en realidad queremos llevar adelante esta discusión, de que en realidad nosotros creemos que el Centro de Estudiantes somos todos, que las discusiones las tenemos que dar todos y que todos somos iguales a la hora de discutir y decidir qué universidad queremos y qué carrera queremos. Entonces, los estamos invitando a que se forme un cuerpo de delegados, concursada, dos, tres, los que sean, para, bueno, participar, estar al tanto de qué está pasando en estas reuniones, y bueno, y seguir discutiendo sobre la reforma y construir entre todos la universidad que queremos, porque nosotros creemos que la universidad y los estudiantes de historia somos todos centros de estudiantes. No es un sector el centro de estudiantes y el otro no, sino que son la piedra fundadora que le da carácter de centro. Si los estudiantes no están en las reuniones de comisión directiva, por lo menos que haya un delegado por cursada, que se discutan las cursadas, qué queremos para la carrera, qué discusiones se están dando, digo, no estamos todos al tanto de qué discusiones se están dando. Entonces, una manera, se quiere decir, más ágil para esta discusión, es eso, que haya delegados, que se vayan informando, no es necesario que sean 25 y vayan todos, es necesario que con que dos se propongan tres, nos vamos informando por mail, y así poder llevar adelante, digamos, esta discusión que a nosotros nos parece sumamente importante, porque el año que viene se va, digamos, concretar de una manera mucho más firme. Igual, lo último que podemos agregar es que consideramos que no solo por la reforma del plan de estudios, sino que como funcionamiento habitual del centro de estudiantes tiene que haber delegados por cursada, sobre todo porque sabemos que todos laburan, o la gran mayoría vienen a cursar. El tema de estar viniendo a las cursadas y estar interrumpiendo un rato cada uno, digo, por ahí si hay delegados por cursada, el cual se le puede informar al delegado lo que está pasando, y después el delegado, que es propio compañero porque cursa con ustedes, puede tomarse el trabajo de discutirlo con ustedes, puede ser hasta en el cuarto intermedio, no necesita ser en el tiempo de clase, porque estamos seguros de que todos los que llegan, en realidad todo eso demora y quiere empezar la clase. Para empezar, igual, lo que nosotros decidimos como grupo es que las secretarías que nosotros tenemos a cargo, que son tres, la Secretaría Académica, que es fundamental en todo lo que tiene que ver con la reforma del plan de estudio, la Secretaría de Cultura y la de Prensa y Difusión, van a funcionar con el voto, con la voz y el voto de los delegados por cursada. Sí, es dentro de nuestra secretaría. Por lo tanto, para decidir cualquier cosa dentro de esa secretaría, se va a necesitar que la cursada vote y lo decía, o sea que esas problemáticas las vamos a traer a las cursadas y son ustedes mismos los que van a decidir por ahora, sí, dentro de nuestra secretaría, y después se seguirá discutiendo, si seguirá trabajando para poder lograr lo que dice el estatuto, que es que los estudiantes puedan tener voto dentro de la comisión directiva, que es donde se reúnen las dos agrupaciones que actualmente conforman el Centro de Estudiantes de Historia. La semana que viene pasamos pasando para ver si hay alguna propuesta de algún delegado, o un grupo por lo menos, para empezar a intercambiar los mails y ponernos en contacto. Tengan en cuenta que también los delegados no es que van a tener que venir a 20 reuniones por día, tener que ocuparse todo el tiempo de una asamblea o demás, no, nos comunicamos por mail, por teléfono, para justamente evitar eso de que tengan que pasarse todo el día en la universidad para ocuparse del centro de estudiantes. Pueden hacerlo de otras maneras, nosotros lo hacemos de otras maneras, así que por eso los invitamos a poder participar en eso. Intervenciones dentro de la universidad, ¿no? ¿Una pregunta? No, pero eso es de otro día, lo discutimos así. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao. Es pánico, el pánico. Gracias. esperar, por ahí viene otro grupo, entonces esperamos charlar todo. Y... bueno, a ver. Estaba sobre algunos aspectos formales, así que nada había dicho vinculado con el tema de... Bueno, también mucha atención no prestaban, así que... ¿La materia? Sí, claro, sí. Sé que algo de la materia tenía que decir, lo que no me acuerdo qué específicamente. Bueno, estaba hablando, sí, del tema de la posibilidad de promocionar la materia. El tema de promocionar la materia, creo que ya lo saben, hay dos parciales. Los parciales los pauto con bastante anticipación, cosa de que no haya... quejas respecto a que no ha habido tiempo, difícilmente los pruebo una vez que está fijado. Los dos parciales tienen que tener un promedio de 6, pero aprobado los dos, esto es, uno puede formar el promedio de 6 con 2 y un 10, pero eso no, tiene que aprobar los dos. Si llega a promedio 6 entre los dos parciales, tiene la posibilidad de integrador, que se aprueba con un 7, y materia aprobada, eso por un lado. Después las otras instancias, la idea de regular eso lo saben, y la idea de libre, cuando alguno de los dos parciales, aún en la instancia recuperatoria no fue dado, quedan libres, pero eso no impide también que puedan dar materias en las fechas que estén consignadas por calendario académico. Así que eso, nada que ustedes más o menos no se hagan una idea o que no tengan en cuenta. Respecto al tema de las faltas, ahí en el programa, lo van a ver, el programa, digamos, adecua al régimen general de estudio, implica que hay un porcentaje para cumplir. En realidad, mi experiencia y lo que yo también quiero transmitirles es que nadie va a quedar afuera de la materia porque no cumple con ese requisito. Creo que es importante, pero no me parece que sea fundamental. Hay muchas circunstancias, seguramente... la mayoría de ustedes debe viajar, se puede complicar por distintas circunstancias, entre otras puede ser que no tengan ganas, espero que esa no sea la excusa. Pero digamos, por ahí puede conseguir un trabajo, digamos, eso lo puedo entender, así que eso no sea para ustedes un motivo de abandonar la materia, ¿no? Es que por ahí alguien tiene una complicación y puede venir alterado, eventualmente me lo dice, pero yo además me olvido, así que lo mejor es que puedan venir todas las veces que puedan, obviamente. Respecto a eso siempre pongo un ejemplo, ahora ya no lo llevo más, van a ver que no tomo asistencia, pero ustedes me hacen llenar un papel con sus apellidos, eso viene bien, pero digo, yo no sigo las estadísticas respecto a los presentes como antes. Cuando las seguías en las distintas materias que daba acá en la UNLU, siempre lo cuento esto, porque me encontraba con muchas personas que venían a todas las clases. Y sin embargo, cuando uno veía los resultados, por venir todas las clases no implicaba que aprobasen la materia. Lo que sí comprobaba era la hipótesis en un sentido diferente. En muchos casos había personas que no venían. Esos nunca tuve alguno que lo haya aprobado. Entonces digo, de alguna manera, por algún lado, las clases deben servir para algo. Que más no sé, porque es un momento de intercambio, es un momento donde uno pone la oreja, o es un momento donde habla con un compañero, o escucha algo. Y eso de alguna forma debe servir, seguramente debe servir, ¿no? O yo aspiro que eso les pueda servir de alguna forma. Bien, dije que hay dos parciales, que la fecha la anticipo. Es más, el tema del paro medio me complica la existencia, pero si no ya tenía una fecha prefijada. ¿No se atira el paro? Esto también estaba formando parte de las cuestiones generales. Yo normalmente, digamos, sobre todo cuando el paro está en un comienzo, digamos, tiendo a adherir siempre. La única circunstancia es esta, y lo quiero dejar claro. Puede ser que, por ejemplo, yo no sabía lo del paro, con lo cual, si yo no lo sabía, yo no nos ponemos de acuerdo, yo la semana que viene hubiese venido. Y en tal caso me quedo un rato, aunque sea redondeando una idea, adelantando algo, por ahí no desarrollo las 4 horas, pero algo hago como para que los que viajaron no vean perdido su día. Lo que me ha pasado justamente, sería como alumno, pero básicamente creo que lo que más he empezado a ver es que muchos hacen enormes sacrificios por venir y además dedican su tiempo a eso. Entonces, en ese momento que vienen acá, que viajan y tienen la incertidumbre si el docente viene o no viene, siempre me generó una situación que eso hay que remediarlo. De tal forma que esta es mi posición, a ver si queda claro. Yo tiendo a adherir a los paros, pero hacemos paro en tanto y en cuanto nos podamos comunicar de antemano. Es decir, esta es una circunstancia. Porque estamos juntos y yo les digo el jueves que viene, lamentablemente yo no voy a venir. Si esto no hubiese pasado, vamos a poner que yo la semana que viene, cuando yo vengo los martes también a dar clase, si hubiese venido el martes y ustedes en la semana se enteran que había paro, empieza a generar incertidumbre, que hace el docente, dijo que paraba pero no nos avisó. Bueno, si no nos pusimos de acuerdo antes, vengan sin problema porque yo voy a venir, ya les digo, por ahí hago otro tipo de clase. Pero no los voy a dejar, digamos, parados por el hecho de haber viajado. Pero esta no es la circunstancia del jueves que viene. Así que, lamentablemente, pero yo, esa es mi posición que siempre la he mantenido, así que bueno, hagamos la idea que el jueves que viene nos encontramos. Bien, ¿qué otra cosa? A ver, los materiales. Los materiales, hace poco, hace 15 días, terminaron de aprobar el programa de la materia. Está presentado hace mucho tiempo, pero tiene un tiempo largo, esto por ahí ustedes lo conocen, porque están bastante empapados, ¿no? Los alumnos de historia están bastante empapados en las cuestiones administrativas. Hay toda una cuestión formal que hay que ir cumpliendo, así que uno presenta el programa y pasa por distintos momentos hasta que el programa se aprueba. Lo presenté hace bastante y el programa terminó siendo aprobado, creo que en la última sesión del consejo o en la anteúltima. Lo cierto es que el programa del 2010 ahora es el que está vigente. Así que ahí van a tener todos los materiales en cuanto a los textos que van. Que no sufre alteraciones respecto al del año pasado. Salvo alguna pequeña cosa, me parece que no voy a incorporar nada nuevo y desearía no cambiar nada, ¿no? Así que bien. Lo que va a incluir el primer parcial, digo para que se hagan una idea, por ahí hacen un gasto inicial, pero no los molesto por uno o dos meses más o menos. El primer parcial comprendería lo que llamaríamos unidad 1 y unidad 2 completo. Unidad 1 y unidad 2 iría todo. Y por ahí puedo, según los tiempos, por ahí puedo avanzar algo de la 3. Pero en principio 1 y 2. Por lo tanto, yo el material lo dejé en la letra, pero también me lo pidieron de la fotocopiadora que está afuera, y alguno por ahí no quiere trabajar con la letra, bueno, por algún motivo no les hizo algo bueno y quieren ir allá. Yo diría que hoy no está, pero lo voy a dejar porque si alguien quiere sacarlo así, lo saca, ¿no? Yo no tengo problemas con eso. Yo con la letra he trabajado bien, pero bueno, no, tampoco he tenido problemas con la fotocopiadora de afuera. Así que yo diría, el material de la fotocopia de la unidad 1 ya está, por lo que me dijeron, y la unidad 2 la irán sacando, pues más voluminosa, la irán sacando con el correr de esta semana, y a principios de la otra ya les pedí que estuviese. Así que saquen unidad 1, unidad 2 y actividades prácticas, un pequeño cuadernillo suelto de actividades prácticas, o más bien guías de lectura, son guías de lectura. Justamente la idea de esto de guías de lectura es una cosa muy sencilla. La idea fundamental es que al estar solo, en muchos casos yo no hago el recorrido, ¿no?, de dedicarme dos horas a hacer un práctico, a ver cómo lo resolvemos. Por lo tanto, por ahí acá tienen un conjunto de preguntas que aquel que quiere seguir la materia, por ahí la puede hacer a partir de la contestación de las preguntas, que generalmente son preguntas muy sencillas, son más bien preguntas de resolución inmediata, ¿no? Son de obligación de lectura y no, digamos, rápidamente uno las puede contestar. Así que eso tómenlo, y esto es más o menos lo que comprendería el primer parcial, unidad 1, unidad 2, y veremos cómo llegamos a parte de la 3. Pero en principio estas dos seguro que estarían incluidas. Perdón, esa guía de lectura. Sí. Acá yo la tengo y dice unidad 2. Sí, está bien, porque está focalizada básicamente sobre el tema de la unidad 2. Por eso dije, de la todo unidad esto. No, hay no. Charlamos algo, es una unidad más bien breve, introductoria, así que la conversamos y sí, tengan en cuenta esto. Ahora por ahí reprogramo algo de la clase. Pensaba una cosa, voy a empezar a hacer un recorrido un poco diferente de algo que no había pensado hacer. Respecto a la unidad 1. De la cual ahora voy a decir algunas cosas, pero ya anticipo. Es una unidad muy introductoria, bastante sencilla, a mí me parece que es bastante sencilla. Y como yo más bien la doy por hecho, digo cosas generales, como para que ustedes tengan una entrada de lo que van a decir los textos, y algún texto les va a sonar familiar seguramente, uno debe de ver qué hay. Lo que les pediría es que, como no son largos, que lo lean por su casa y por su cuenta, y si tienen una duda, en algún momento de la cursada, que puede ser al comienzo, siempre al comienzo, yo soy puntual, pero siempre por ahí se puede dilatar, porque hay un tren justo que llega y por ahí algunos viajan, entonces espero esos 10 minutos, si alguien quiere preguntarme algo en ese momento, en el recreo o al final de la clase, obviamente hágalo, porque yo doy por hecho algunas cosas sobre la unidad 1. Así que no pierdan de vista esa circunstancia. Bien, a ver, ¿qué otras cosas de estas cuestiones generales? Si quieren preguntar algo a ustedes, que yo no me doy cuenta de alguna cuestión que a ustedes les pueda parecer importante, yo no me doy cuenta, pero... Una pregunta, sí, sí. ¿La fecha de los parciales ya la tiene más o menos? Es lo que dije, tengo una tentativa, sí, pero no la puedo fijar porque... Ya si hay un paro, ya ahí hay una transformación. Yo les digo más o menos mi idea, cuál era. Dar, contando a esta, aproximadamente entre 5 y 6 clases seguidas, y la próxima vez, después de esa última clase, vamos a parciar. ¿Ya? Más o menos serían 6 clases, entre 5 y 6 clases, que nos va a abarcar la unidad 1, la unidad 2 y una parte de la 3, y ahí tomamos el parcial. Digo, para que más o menos se hagan una idea, y entre otras cosas hay otra semana que no tenemos clase, que es la semana, bueno, porque ya lo saben también, hay exámenes adicionales, que es la semana de el 11 o el 12 de septiembre, me parece, ¿no? En esa semana, la segunda semana de septiembre, tampoco vamos a tener clase, así que vienen bastante rápido los adicionales, así que ahí también se posterga una semana más. Pero bueno, ese es más o menos el panorama para que ustedes se hagan un esquema mental de cuándo van a tener que verse expuestos al parcial, ¿tá? ¿Los parciales son todos escritos? Sí. Hay una cuestión muy sencilla que tiene que ver con el tiempo. Volumen de gente hace imposible una recuperación oral. Lo que sí hemos hecho, y a mí me gusta más, el integrador, es decir, la posibilidad de aprobar la materia, siempre lo hago, casi siempre lo he hecho de forma oral. No lleva mucho tiempo, obviamente, nos quedamos bastante charlando, pero lo hago de forma oral. Pero después los parciales no. Es muy difícil. Sobre todo estando solo es imposible. Así que, no. Bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, empezamos a leer un panorama un poco del programa, y hablamos algo de final que se introduce a los presentales. Bueno, a ver. Ahora les digo un poco de qué trata la materia, cuál sería el esquema fácil que ustedes deberían contar rápidamente. Y espero poder reproducirlo a medida que avancemos. Sacando la unidad 1, que ya les digo, es introductor, es un poco tratar de tomar algún concepto acerca de defensa política, cómo se la puede abordar, por lo tanto eso nos lleva mucha complejidad. La materia tiene una linealidad bastante clara en cuanto al formato. El objetivo es tratar de entender que a lo largo de la historia ha habido dos grandes modelos para entender a la política, dos grandes aproximaciones, dos grandes formas en las cuales las sociedades se han ido organizando, con todas las variantes que puedan haber. Pero, digamos, la propuesta es un tanto compleja porque mi pretensión es barrer algunos puntos que históricamente han sido importantes. Y obviamente lo que a ustedes les lleva 5 años de cursada para recibirse de profesores o de licenciado, yo intento resumir parte de eso en un cuatrimestre. Entonces digo, es una pretensión bastante elevada, si se quiere. De tal manera que hay que entender claramente cuál es el recorte que vamos a utilizar justamente para no caer en estos errores de tratar de abarcar mucho y después que no quede nada claro. Insisto sobre esto, la idea son dos modelos, creo que se pueden ver. La historia se puede ver a través de dos grandes modelos de aproximación sobre el fenómeno de la política. Un modelo que genéricamente lo vamos a conocer ya con el nombre de modelo clásico, y otro, obviamente, el modelo moderno. En cada uno de ellos, lo que vamos a tratar de ver son algunas variables, variables está claro, ¿no? No hay problema, digo variables, elementos, que nos permitan una comparación. Es decir, elementos o variables que se hayan dado en este modelo clásico y elementos que se hayan dado en el modelo moderno, para ver de qué manera la política se fue transformando a partir justamente de estas dos grandes miradas. Ese es el esquema general que debe quedar, me parece claro, ¿no? Sobre todo cuando vayan a dar el final. Nadie puede ir a dar un final sin tener claro que acá existen dos aproximaciones de ideas, de institucionalidad, de concepciones sobre la política que no son iguales. Hay algo constante y hay algo variable. Entonces uno lo que tiene que jugar justamente es cómo hay continuidades y cómo hay rupturas o transformaciones en cada uno de esos dos modelos. Este es un poco el esquema, que es muy sencillo. En cada uno de estos esquemas yo veo, o vamos a ver, autores que son absolutamente clásicos de la política. Digamos, cuando uno quiere entender algo de política, hay autores que no puede renunciar de verlo. Si no, está como retaseando, está recortando la realidad. Está lleno de autores, hay infinidad de autores. Lo que yo digo es que hay algunos que son inevitables, que no se puede ver, si no, hay algo que se le escapa de las manos. Dentro del modelo clásico vamos a ver tres momentos históricos. Pero cuando digo ver, quiero decir que abarca tres momentos históricos. Abarca el momento clave, que va a ser Grecia, abarca otro momento, que va a ser Roma, y abarca un momento que genéricamente lo llamamos etapa medieval. Pero a ver, de ninguna forma yo me voy a poner a ver la historia de cada una de estas cosas. Lo que yo digo es que el modelo clásico comprende temporalmente a tres grandes grupos de cosas. Hay experiencias de determinadas sociedades o de determinados pueblos que sirven para que nosotros los estudiemos hoy, pero no como una reliquia histórica, sino porque podemos volver, porque nos siguen diciendo cosas. En ese sentido me parece que es importante. Si fuera una mera cuestión histórica, se las dejaría en manos de ustedes. En cambio, la propuesta de acá es tratar de ver que acá se dijeron algunas cosas que hoy las podemos volver a tomar porque nos siguen diciendo cosas en la actualidad. Es como que no pasaron de moda. Pese a que algunos se empeñaron a decir que todo esto ya fue, digamos, ya pasó, no tiene más sentido. Dentro de esto, dentro de los momentos históricos, el epicentro va a ser Grecia. Yo de Roma simplemente quiero que ustedes sepan que también comprende algo de Roma y también comprende algo de la Edad Media. El epicentro va a ser Grecia. No solo porque es la primera en temporalidad, la primera que dice cosas importantes, sino porque lo que dice, o el pensamiento occidental, está fuertemente parado sobre algunas cosas que dijeron los griegos. Muchas de las cosas que nosotros pensamos, hasta aunque más no sea el concepto de racionalidad, es un concepto que ahí tiene, digamos, una base en la cual ustedes no deberían desconocer. Y dentro, entonces, de este mundo clásico, vamos a ver fuentes concretas. Esto es lo que yo decía de los autores que no podemos evitar de ver. Se las menciono, seguramente las conocen de nombre o de lectura. Los autores que vamos a ver, bueno, uno no es un autor, sino es un grupo de autores, que son los sofistas. Es un grupo de pensamiento bastante denostado por la historia. No sé si tienen alguna un concepto a priori de esto, es decir, algún preconcepto acerca de qué significa la palabra sofista, o cuando alguien habla del otro como un sofista, no se lo está elogiando. Entonces, hace un tiempo que descubrí un texto que recupera una mirada diferente de los sofistas, como que dijeron algo que había pasado desapercibido. Después vamos a ver por qué pasa desapercibido. Esto siempre es importante en la historia. Los ocultamientos en la historia no son casuales. Hay alguien que se encarga de ocultar determinado tipo de cosas. Y con los sofistas no fue la excepción. Entonces hace un tiempo que hay algunos autores que han venido trabajando y recuperaron una mirada diferente de los sofistas. Entre otros, sin meterlo, porque lo vamos a hablar en otra clase, quiero decirles que los sofistas escribieron o pensaron fundamentalmente en la etapa del desarrollo de la Grecia clásica. En el siglo XV tuvieron su esplendor los sofistas. Entonces digo, tan malos habrán sido los sofistas que en el momento de mayor esplendor de esa civilización aparece un grupo de pensadores que sostenían a esa civilización y fue donde más floreció. Quizá no hayan sido tan malos, ¿no? Digo, esta es un poco una asociación inicial que uno podía hacer, y obviamente yo ya estoy planteando que lo vamos a ver de un aspecto un poco más positivo. ¿Pero qué ciclo dijo? Quinto. O sea, la etapa, digamos, ¿no? Por ahí la... Sí, no, no. 15 no. Si era 15 antes de Cristo, los griegos no andaban todavía, y si era después, no nos cierran las cuentas. Bien, pero los dos autores más fuertes de todo ese momento, que son los que nos dejaron el legado de la política, insisto, hoy se sigue trabajando en función, a favor o en contra de ellos, son tanto Platón, a quien deben conocer, obviamente, y Aristóteles. Posiblemente el más conocido hoy sea Aristóteles. Hay una fuerte recuperación en la filosofía política, ¿no?, de Aristóteles, sobre todo a partir de lo que se llama la apatía política, ¿no? El desinterés por la política ha empezado a desempolvar autores que dijeron algo importante sobre eso. Aristóteles en ese sentido es mucho más potente que Platón, aunque a mí Platón me encanta, es decir, le dedico dos clases casi seguro, y a Aristóteles le dedico menos tiempo. Pero eso es por un gusto personal, o sea, es mucho más fuerte Aristóteles para nosotros, pero Platón siempre me deleita al verlo, y yo pienso que el alumno también, me parece que no, pero yo siempre le digo, es fantástico, y después les hago leer Platón y no sé si será así, pero bueno, es un poco mi arbitrariedad, pero lo leemos a los dos, así que no hay problema. Esto sería el modelo clásico. Después no vemos otro autor, en Roma no vemos nada, simplemente menciono, sí, vemos un autor, pero por arriba, pero no desde la fuente, sino del interpretador, un tal Polibio, lo escribo acá, por ahí lo conocen, porque además era un historiador, Polibio era un historiador, entonces por ahí desde algún lado lo pueden llegar a ubicar, pero no lo vemos desde lo que dijo Polibio, sino de lo que otros escriben de lo que dijo Polibio, ¿no? Es una fuente secundaria. Y el otro autor que mencionamos al final de esto, ya en la etapa medieval, es un autor importante al cual tampoco lo leemos desde su fuente, porque para esta materia para mí no es tan importante, sino que sintetiza de manera magistral el pensamiento medieval. Creo que es una síntesis extraordinaria lo que hace un autor también conocido, creo yo que es conocido, que es Santo Tomás de Aquino. Seguramente ninguno les debe sonar muy extraño, ¿no? De autores, lo hayan visto o no lo hayan visto, de algún lado no estoy provocándolos con ningún autor no conocido. Bien, por alguna circunstancia el modelo clásico perece, desaparece, y allá en el siglo XVI comienzan a aparecer otras maneras de entender a la política, otras formas de organizar a la política, otras maneras de ver lo que serían los fenómenos políticos, y me parece a mí, cuando lleguemos al momento, espero que les quede claro, va a aparecer una muy fuerte separación entre el ámbito de lo público y lo privado, ¿no? Lo que en los griegos era fundamental, lo público era un aspecto central, la modernidad, donde el mundo que nosotros vivimos, consagra de manera muy fuerte el principio de la privacidad como un aspecto central del hombre, ¿no? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso ocurre. Por lo tanto, la modernidad la vamos a tener que ir viendo con eso, el alejamiento de los aspectos religiosos, la separación de lo político de lo social, una serie de características. Entonces va a tener a otros autores, que creo que también son conocidos, donde sí vamos a leer las fuentes y donde puede que sea un poco más complejo, ¿no? Puede, no sé. La experiencia de los alumnos me dice eso, al menos no en algunos de los autores. Pero se los menciono porque también creo que son todos conocidos, que vamos a leer directamente. El primero de ellos es Maquiavelo, bastante conocido, y creo que es bastante leído, en la escuela media se ha empezado a leer Maquiavelo. Quizá la mirada de Maquiavelo también es negativa, yo diría que es absolutamente negativa. Espero que hayan tenido algún docente que no lo haya visto tan de manera tan... tan negativa el autor, pero la verdad es que la historia ha consagrado como que es una porquería de persona, ¿no? Si hay alguien que quiere hacerle alguna crítica a alguien, le puede decir tanto, sos un sofista cuando miente, cuando me engaña a través de la palabra, o sos maquiavélico cuando trama algo secreto que no me doy cuenta y quiere lograr algo sin que yo me pueda dar cuenta de qué es lo que quiere lograr. Vamos a verlo a Maquiavelo, lo voy a ver desde una óptica, me parece, de lo que era Maquiavelo, ¿no? Después de haberlo leído tanto, una vez en un curso que había tomado, yo hice unas consideraciones sobre Maquiavelo y el docente, no hace tanto el curso. Dijo que en realidad Maquiavelo era un hombre del Renacimiento, ¿no? Es un pensador con una cabeza así abierta porque estaba un mundo de cambio, ¿no? Y lo que él reflejaba era el cambio. Y por lo tanto tenía gran posibilidad de escribir una cosa como la otra, ¿no? Son autores diversos, escriben obras de teatro, obras de historia, y dicen una cosa y después dicen otra cosa, y todas la dicen con mucha justificación. Así que bueno, vamos a ver si podemos descubrir a ese Maquiavelo, autor que también creo que es uno de los que más les gusta por los exámenes, ¿no? Cuando damos los exámenes finales y eligen un tema, Maquiavelo llega un momento que me cansa, porque el tercer alumno que dice, voy a elegir Maquiavelo porque, bueno, ¿sí? Me imagino, pero debe resultar, debe tener algún gancho para el alumno, así que bueno, esperemos que lo siga teniendo. Y después viene sucesivamente un conjunto de autores que genéricamente tienen un nombre, que quizá no les diga nada ahora, que son los autores contractualistas o los naturalistas. Como vi que estaban tomando notas, se los digo nuevamente, contractualistas o ius naturalistas, ius de derecho, ¿no? Ius, ius naturalistas, que en orden sucesivo de aparición, como dijeron cosas, aparece un tal Hobbes, Locke, John Locke, y el último, Rousseau. En los cuatro casos vamos a verlos directamente de los textos. Uno, en el caso de Rousseau, hay un texto entero que tienen que leer ustedes. No es el más conocido de él, por eso se los doy. Son textos que me parece que ustedes a lo largo de su carrera no lo van a leer más. Eso no está mal que vayan formando su pequeña biblioteca, ¿no? Eso me pasaba a mí como estudiante. Tener muy poca plata, la experiencia no haber cambiado demasiado. Tener poca plata y direccionar con mucha precisión los libros que puedo comprar. Que nunca eran muchos como estudiante, pero el peso hay que tratar de racionalizarlo lo mejor posible. Entonces les doy un texto de Rousseau que no es el más conocido de él, que es el Contrato Social, y van a observar a un Rousseau más filosófico. A mí me gusta mucho la aproximación a esta materia, más vinculado con la teoría o la filosofía política. Bien, eso sería más o menos la materia, y al final, el año pasado, incluí una última unidad, unidad que hace, no sé cuánto llegué de la materia, nunca llegué, jamás llegué, entonces cada vez la achico más para ver si llego. Y el año pasado la llevé a un extremo ya de, creo, eran dos textos, tampoco así pude llegar. Pero bueno, lo menciono porque también me parece que no lo van a ver más en su carrera, alguna cosa voy a decir. La última unidad comprende un concepto, es el concepto de libertad. Política y libertad, no acuerdo bien cómo le puse cómo quedó finalmente en el programa. A ver si lo tengo a mano, se los digo. Política y libertad. Bueno, bárbaro. Bien, a ver. ¿Por qué incluyo ese último? Porque también en los dos modelos hay dos conceptos de libertad básica. El modelo clásico consagra un concepto de libertad, que es la libertad de los antiguos, se llamaba, o la libertad positiva. Y la libertad moderna, que es la libertad más vinculada con lo que podríamos llamar el liberalismo, consagra otro tipo de libertad. La libertad liberal, o básicamente la libertad negativa. Es decir, hay dos tipos de libertades que básicamente se ha teorizado. Positiva, que pertenece al mundo clásico, y negativa, que pertenece al mundo moderno. Entonces uno tendría que distinguir exactamente cuál es la característica de una y otra. Bien. Ahora, desde hace un tiempo, y este es un concepto que nunca más creo yo, no lo van a ver acá, porque es un autor nuevo, no hay muchos que lo trabajen, será que yo lo trabajo en otro lado, entonces a mí me gustaría incluirlo, porque no les pase desapercibido la existencia, entre los dos conceptos de libertad, a partir de 1980 aproximadamente, comenzó un conjunto de pensadores de la filosofía política a ver que existe otro concepto de libertad, que no es ni positiva ni negativa, está más cercana a esta, pero no es esta. Entonces aparece un autor, que es el que creo que no lo van a ver más, se llama Philippe Petit, vive, de vez en cuando aparece cerca de Zapatero, ¿no? El español, que reconoce la existencia de un concepto de libertad, al cual él lo llama republicana, y que no se puede asociar ni a una ni a otra de los dos tipos de libertades conocidas. Yo no me voy a meter mucho con ese concepto, más bien lo presento para que no les pase desapercibido, es un concepto muy potente y hay una gran cantidad de autores que trabajan esto en la tradición, digo esto sin que los confundan, en una tradición que viene de Aristóteles y que concluye en Marx y que Marx retoma. Esas son todas cosas nuevas que se están trabajando. Entonces, aunque sea presentarles el concepto de PETIS para que tengan una idea que existe algo que se está trabajando ahora, no viene mal. Porque quizá dentro de 6, 7 o 10 años o este concepto perezca, muchas veces pasa eso, o tome fuerza. Entonces, que sepan sobre la existencia de este autor y lo que va diciendo en este momento. Bien, este es entonces la materia, un formato sencillo de dos modelos, básicamente hay que saber compararlos en todo tiempo, lo que comprende uno y otro, y sobre el final un concepto más vinculado fuertemente con la política, que es el concepto de libertad. ¿Está? Eso sería básicamente toda la asignatura. Los materiales ya dije de dónde estaban, así que ahora nos ponemos de acuerdo sobre cómo lo vamos a trabajar. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño desarrollo introductorio. Quédense tranquilos, le pediría un poco de colaboración por parte de ustedes como para charlar. Entonces me voy metiendo en la unidad 1, diciendo algunas cosas, advirtiéndole que algo de eso está en alguno de los textos, cosa que les pueda resultar un poquito más fácil cuando lo lean por su cuenta. A ver, el objetivo de lo que resta de la clase, hasta donde termine de hablar, no sé cuánto, es el siguiente, tratar de ver si podemos conceptualizar la política o dar una definición de lo que es la política. Yo no soy afecto a las definiciones, ¿no? Por dos motivos. Las definiciones en muchos casos clarifican, eso lo puedo entender, pero en muchos casos también encorsetan, ¿no? Restringen. Cuando yo define algo de una manera muy precisa, lo tengo claro el objeto, pero al mismo tiempo lo voy limitando. Entonces hay muchas cosas que pueden quedar en los costados. Por eso me parece más importante hablar de conceptualizaciones. Esto implica que hay varias cosas que le van dando un formato a ese objeto que nosotros tratamos de entender. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Entonces la idea sería ver si podemos conceptualizar algo en apariencia tan sencilla como es el concepto de política. Esto sería la propuesta de acá hasta que termine de charlar. A ver, a mí me parece que hay conceptos que son difíciles de definir o de tratar de entenderlos bien. Me parece que el concepto de política es uno de ellos. Cuando uno habla de política, da por hecho que el otro capta rápidamente algo de lo que yo estoy hablando. Que yo digo, deben haber dado alguna materia ustedes seguramente, si les preguntan, que le hablen de los aspectos políticos de los egipcios, ustedes no se ponen a pensar a ver qué es la política y a partir de ahí trasladan eso a ver cómo los egipcios pensaron tal, ¿está claro? Uno inmediatamente entiende lo que el otro le está diciendo cuando habla de la palabra política. Y lo mismo pasa con la palabra economía, ¿está? Cuando le dicen, hable de los aspectos económicos de tal civilización. Uno entiende rápidamente que el otro quiere saber algo del orden de la economía que yo entiendo y que el otro también entiende. Y lo mismo pasa con el concepto de sociedad. No hay nada más fácil aparentemente que definir la sociedad. Sin embargo, cuando uno la quiere definir, se nos escapa de las manos tratar de conceptuarla con precisión. Bueno, para mí la política forma parte de eso. Es complejo, no es tan sencillo decir qué es la política. Los invito a que me digan ustedes. Se puede hacer de distintas formas estos ejercicios. Uno puede decir, la política tiene que ver con, la política se relaciona con, o está vinculada a tal cosa, ¿sí? O la asocio con tal institución. ¿Se entiende? Podemos jugar de esa forma, podemos decir algunos elementos que seguramente nos van a ir cercando al objeto y el objeto no nos va a permitir exactamente poder ser definido. A ver, ¿con qué asociamos la política? Con esta cosa que yo digo autoevidente. Bien, yo no puedo decir que no esté asociado con eso. Claramente está asociado con eso. La política está asociada con la ideología. ¿Sí? ¿Vínculo entre dentro de la sociedad? ¿Relación? Sí, es un vínculo. Ahí obviamente, no, no para que lo hagas, pero digo para que lo pensemos, la generalidad de eso es bastante grande, ¿no? Es un vínculo entre las relaciones de unas personas, los vínculos pueden ser múltiples. Y algunos podríamos sospechar que son más políticos que otros, ¿no? Por ejemplo, un vínculo religioso, uno diría, es un vínculo entre personas. pero me parece que es un vínculo religioso. En cambio, hay otros que uno diría, no, este me parece que está más cercano a lo que yo creo que es la política. Y yo no digo que esté mal lo que dijo él, me parece sí que cuando uno habla de política está hablando de una relación entre hombres. El tema es que hay que ver qué tipo de relaciones son las que nos van predefiniendo el concepto de política. Sigamos, a ver. ¿Puede ser la búsqueda de una organización del Estado? Sí, con una salvedad. Está bien, yo además yo tomaría casi eso como una definición, no sé quién lo dijo. Bien, yo tomaría eso como una idea central. Con esta salvedad que quería decir, el Estado es un concepto moderno. El Estado no existió a lo largo de la historia. Hay momentos donde uno puede decir que existía Estado, algunos hablan de la zona de Mesopotamia, y otros ni siquiera eso. Pero asociando que puede haber así, hay otros momentos donde el Estado no existía. El Estado es una institución moderna. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, no es la organización del Estado. Porque si el Estado es moderno, ¿y antes qué había? ¿No había política? Sí, la había. ¿Cómo? La forma de gobierno. La forma de gobierno. Bueno, yo no tengo dudas que si la política se asocia a forma de gobierno, seguro. Sí. Lo que creo que la política no es eso. Sí se asocia, perdón. Sí se asocia con eso. Seguramente toda sociedad de alguna manera tiene un gobierno y se organiza de alguna forma a través de un gobierno. Pero no creo que eso sea la definición precisa de la política. Sí su asociación. Discúlpame. No, se puede definir como acto de la sociedad, de organización de la sociedad. Sí. A ver, vamos a complejizar un poquito la situación para ver que hay distintas maneras de entender epistemológicamente, no por debajo de lo que vemos, se pueden entender distintas cosas. Yo no sé si viene desde otro lado lo que voy a decir, es decir, si viene desprendido de alguna otra disciplina, pero es muy fuerte en la definición de la política un concepto según el cual la sociedad se organiza sola. La sociedad tiende a un espontaneismo, espontaneidad, que hace que naturalmente y de alguna forma se organice. ¿Entiendes lo que digo? ¿Por qué digo yo no sé si esto no se desprende de alguna otra disciplina? Porque en muchos casos, así como existen los equilibrios ecológicos, ¿no? Que sin la intervención de los hombres, la naturaleza de alguna manera funcionaría bien, algunos han pensado que eso también ocurre en la sociedad. Si no hubiese intervención de los hombres, para ordenarla de alguna forma, la sociedad de alguna manera u otra se estaría organizando. Más o menos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que dicen, digamos, los que hablan del equilibrio en el medio ambiente? Que justamente los desastres vienen a partir de que alguien interviene y rompe algo que naturalmente se daría de no haber intervenido intencionalmente la acción del hombre. Entonces, esa forma de pensar, la idea de que hay algo del orden de la naturaleza que naturalmente tiende a ordenar las cosas, se ha trasladado también al ámbito de la política. Y algunos creen que también la sociedad naturalmente se organizaría sin que medie una intervención concreta, directa, de alguna persona que diga qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, etc. Entonces digo, esa es una manera de entender. La sociedad, que es una forma extrema, la sociedad se autoorganiza, se autogobierna, diría. Bueno, ahora voy a decir algo más de esto. Pego esta idea, ¿se entendió lo que estoy diciendo, no? ¿Está claro? Pego esta idea con otra noción que está dando vuelta en esto, que es, lo tienen escrito en algo que yo escribí, es una especie de dicotomía según la cual algunos piensan que la política es un hecho natural en el hombre. Es decir, la política viene, nace, está incorporada, forma parte de una esencia del hombre. Mientras que hay otros que piensan que la política forma parte de una especie de segunda naturaleza. ¿Acá me entendieron o no? ¿Seguro? A ver, lo digo de nuevo más o menos con las mismas palabras, pero para que captemos porque hay una relación con esto. Algunos pensadores dicen, el hombre, por ser hombre, ya tiene una esencia política, es decir, tiende a estar con otros y a organizarse en la sociedad de alguna forma. Mientras que hay otros que piensan que no, que la política no forma parte de una naturaleza inicial del hombre, no viene de la mano del hombre, sino que a partir de ciertos conflictos la política aparecería. Según el segundo esquema, más o menos funcionaría así. Existen los individuos, perdón, los individuos, este es un concepto no... cuando yo hablo de individuos hay una carga ideológica, hay una intencionalidad. El individuo para mí es un átomo, es un ser casi sin relación. ¿Tá? Cuando hablo de hombre ya estoy hablando de un género, pero el individuo tiene una carga peyorativa por ahí cuando yo lo menciono. Bien, para esa segunda corriente dicen, están los individuos. Los individuos de alguna manera tienden a organizarse, pero hay conflictos, hay problemas. Como hay problemas, y para no matarnos, para no dañarnos, tiene que aparecer algún tipo de instrumento, de elemento, que permite organizarnos. Acá aparece la política, y a partir de acá aparece la sociedad. A ver, ¿cuál sería la secuencia? Hay una secuencia diferente. La política no es una cosa natural en los hombres. Por eso hablo de una segunda naturaleza. Es un instrumento necesario justamente para solucionar problemas en la sociedad. Mientras que el otro, la otra corriente que había dicho, están los hombres, y los hombres naturalmente son seres sociales, de tal manera que la flecha es un ida y vuelta. El hombre y la sociedad forman parte de una especie de unidad. No lo puedo separar a ambos elementos. ¿Está? Lo tomemos al esquema inicial, es un poco el que yo quiero que pensemos mejor. Bien, vuelvo sobre esto entonces. Para algunos existe esta espontaneidad, los hombres naturalmente, digo, la sociedad se tiende a organizar. Les pongo un caso, no muy lejano. Cuando Estados Unidos invadió Irak, hace mucho tiempo atrás, había un caos en Irak. Era un caos absoluto, porque en ese momento prácticamente no había gobierno, había una intervención norteamericana. La intervención norteamericana había generado un descalabro a nivel organizativo. Bueno, ese descalabro se vivía en todo momento. Y recuerdo haber leído en un diario que pasado un tiempo era tal el caos del tránsito que en un momento determinado tendió el tránsito a organizarse sin que nadie lo organizara. Es como que cansado de tantos choques y problemas y conflictos, las propias personas, a partir de su propia razón, sería... van organizándose automáticamente de alguna forma, sin que haya un agente de tránsito, digamos, ¿no? Sin que haya nadie que lo sancione. Es un poco la idea de la supervivencia. Como necesitamos seguir sobreviviendo, de alguna manera nuestra razón nos debe conducir a tener un proceso de autoorganización. ¿Intervino alguien? No, no intervino nadie en ese caso. Entonces, esto sería un poco la idea de que la sociedad tiende a autoorganizarse. Y algo les puede sonar más familiar a ustedes por haber cursado economía. La idea del mercado es acá, en el fondo. La idea del mercado, ¿cuál es? Que se logran los equilibrios en la sociedad, en este caso equilibrios económicos, ¿a partir de qué? De la inacción de un agente llamado Estado. Cuanto menos intervención, supuestamente, más equilibrio. ¿Quién es el que produce el descalabro? La intervención del Estado. Por eso los liberales económicos extremos piensan que la mejor forma de organización política y económica es un Estado absolutamente mínimo, con un dominio del mercado en el equilibrio de las relaciones. Está más o menos, digo, esta es una corriente que piensa eso. Ahora, mi idea, esto sería un poco la definición casera que vamos a usar, aunque sea para ponernos de acuerdo entre nosotros, es que la sociedad sola no se organiza. Yo creo que la sociedad no tiene esa posibilidad de organizarse, o si la tiene, es altamente inestable. Y si es inestable, se puede volver a desorganizar. Por lo tanto, me parece que la sociedad, si no se autoorganiza, tiene que tener algo que la organice. Ese algo, ese instrumento de organización, es un instrumento típicamente humano. Y el instrumento típicamente humano es la política. Por lo tanto, mi definición o mi concepto inicial, como para seguir avanzando, sería que, como dijo un compañero por ahí, algo parecido, la política es la potencia organizadora de la sociedad. ¿Está más o menos? ¿Se entiende lo que quiere decir eso? Sí, sí. ¿Eso coincidiría con la definición de arriba, que la política es como una representante, digamos, de la interacción en la sociedad? ¿Vos me decís con esta? Sí, hay una cierta coincidencia, pero con esta salvedad. Esto parte de que el individuo es un ser aislado, que no requiere el concurso del otro, y yo eso no lo creo. Yo creo que el hombre, naturalmente, es un ser político. ¿Qué quiere decir? Que solamente la sociedad se forma porque él tiene las herramientas para poder organizarlo. O sea que es un sujeto político. Es un sujeto político. Digo algo más todavía. Creo que no se puede pensar en la sociedad sino a partir de una organización. ¿Quién se da esa organización? Son los propios hombres. Entonces para mí es un proceso simultáneo. Está el hombre, y al ser un ser político que requiere el concurso del otro para su subsistencia, para su potencialidad, eso mismo lo lleva a organizar, pero como un proceso único. No como, esto es una secuencia. Yo puedo acá, digo, ven todos que esto es una temporalidad, están los hombres aislados, ya van a ver cómo los contractoristas coinciden con esto, están los hombres aislados, viven felices, por ejemplo en el caso de Lot, no tienen problemas, hasta que tienen problemas. Pero para todo eso pasa algo en la historia, o sea, pasa mucho tiempo. Cuando hay problemas, de alguna forma se dan cuenta que esa sociedad no se puede mantener sin algo. ¿Qué es lo que le falta? Un gobierno civil, una sociedad política. Y la sociedad política emerge como una cuestión que viene a posteriori del hombre. El hombre no es un ser político. Yo no creo eso. Yo por eso hice una flecha de ida y vuelta. Creo que sociedad política, digo, ¿no? Sociedad y hombre forman parte de una unidad. El hombre es un ser político que cuando ya nace, requiere de alguna forma estar con otros para poder desarrollarse en su totalidad. Pero usted dijo que no coincidía con que la sociedad sea autoorganizada. Uh-huh. La definición esa es lo mismo que decir que se autoorganiza. ¿Cuál, la última? Es una potencia política. No, la política es la que organiza la sociedad. ¿Pero de dónde viene la política? Del hombre, justamente. Y bueno, entonces... Por eso entonces estoy diciendo... se autoorganiza. No, se organiza a partir de que el hombre tiene esa herramienta. Ellos no están diciendo que se autoorganiza a través de la política, sino que hay una especie de espontaneidad que las cosas se van a equilibrar sin la intervención de nadie. Lo que yo estoy diciendo es una cosa mucho más profunda, que el hombre necesita, para darle un orden a eso, accionar directamente sobre esa sociedad y no alejarse de esa sociedad. Para ver si te queda más claro. El mecanismo del mercado, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo lo tienen en su mente? Han cursado economía mínimamente, la mano invisible, ¿no? ¿La idea de la mano invisible suena? Díganme ustedes, ¿cómo funciona? ¿Qué les quedó de la mano invisible? No, está bien, ese es el valor que le podemos asignar, digo, pero ¿cómo funciona la teoría para Adam Smith? La oferta y la demanda, el concurso de las dos se equilibra. Claro. ¿Hay alguien que accionando en forma individual cambia esa competencia perfecta? No. No hay nadie que lo sea. ¿Por qué? Porque parten, ¿vieron los fisiócratas ustedes? Parten de la idea de los fisiócratas que la naturaleza tiene una cuestión de equilibrios naturales. El hombre lo único que tiene que hacer es plegarse a ese movimiento que él no maneja. Y yo estoy diciendo una cosa contraria. Yo creo que los hombres manejan justamente porque son los únicos capaces de darle una dirección determinada a esa sociedad. Si la sociedad existe, es a partir de que la acción del hombre es la que le da la existencia y la dirección. Esto es un poco de... Los sócratas hablaban de una ley moral que venía de Dios, independiente de la sociedad, y que la sociedad tenía que... Esa es la idea del derecho natural, justamente. Bueno, pero estás afirmando lo que estoy diciendo, justamente. Pero los hombres tenemos... ¿De dónde viene la política, si no es del hombre mismo? Del hombre, bueno, es lo que estoy diciendo. Se autoorganiza. Pero lo que estoy diciendo es que esa sociedad, si no tiene una acción del hombre en forma directa, no se organizaría. Yo no creo que exista ese equilibrio natural. Creo que hay una acción del hombre, porque el hombre es un ser político, que es el que tiende a autoorganizar la sociedad en ese sentido, de darle una dirección. ¿A través de qué? De la acción. Mientras que el otro sentido, el hombre no tiene esas características. Por ejemplo, a ver... Por ahí me meto con cosas más adelante. Pero cuando los contractualistas, digamos, autores contractualistas... Sí, eso me parece que es distinto, es un concepto distinto. Pero parten, los contractualistas parten de la idea del derecho de naturaleza, que justamente es eso. Todos tenemos algunas nociones de que no hay que hacerle daño al otro, y que si seguimos esas ideas de la razón, la sociedad tiende a tener sus propios equilibrios, sin la necesidad de un gobierno, sin la necesidad de una estructura capaz de tomar decisiones. Y eso es lo que yo creo que es inviable. Creo que cada vez que hablamos de la política estamos hablando que de alguna forma hay algún tipo de estructura que es la que le da este formato a la sociedad. Que la sociedad si no tuviera eso no se formatearía. Lo que pasa es que es un proceso simultáneo y eso quizás sea lo confuso. Por eso hablé que esto para mí forma parte de una unidad. El hombre tiene esta herramienta naturalmente y naturalmente tiende a organizar la sociedad. Pero si no mediara eso, la sociedad no se organizaría. Eso es un poco lo que estoy diciendo. No sé quién había... La autoorganización, los que piensan eso. Por eso, los que piensan que la sociedad se autoorganiza, digamos, lo que están desprendiendo justamente son ese tipo de características. Así como los animales tienden a tener una forma de organizativa, también en la sociedad eso tiene que llegar a ocurrir. Por una cuestión natural, digamos, ¿no? Como que naturalmente se va hacia eso. Pero por eso son individuos. ¿Cómo? Por eso son individuos. Sí, quizá la característica del individuo es más profunda todavía que eso. Pero sí, yo diría eso. Son individuos de la idea del átomo, en política, para mí, ¿no? Es la idea de alguien aislado. Alguien que, bueno, necesita del otro porque le conviene por alguna circunstancia. Pero no porque el otro le sirva para desarrollar todo lo que potencialmente tiene. Este tipo de concepción es una concepción a la Aristóteles. El autor clave acá va a ser Aristóteles. Y el autor que está más cercano a este tipo de posiciones, aunque estamos hablando de un tipo ideal en los términos de Weber, podría llegar a ser Locke. Y Rousseau también, cuando habla del animal, del hombre como un animal más de la naturaleza. Puede ser que la diferencia entre la primera conceptualización y la segunda es que lo que no hay allá es conflicto. Y acá sí, eso sería como el buen salvaje o el mito de Arcadia, y acá sí hay conflicto. Sí, lo que pasa es que de alguna forma los conflictos aparecen siempre en la sociedad, por eso se necesita de alguna manera algún instrumento. Pero justamente lo que dice es que esos instrumentos aparecen a partir de que yo no puedo resolver los conflictos per se. Ese es el problema de los contractualistas. Por ejemplo, cuando Locke dice, todos tenemos en nuestra mente los elementos para poder vivir, lo que está diciendo es que todos tenemos nuestras propias herramientas para hacer las barreras. En un momento determinado eso no sirve más. ¿Por qué? Porque el problema está ya de tal manera que necesito algo más, que necesito un gobierno. Pero ¿cuándo aparece el gobierno? Fíjense, a posteriori de eso. Mi idea es que el gobierno forma parte constitutiva de la propia sociedad. Por eso me parece que los griegos hablan bien, cuando hablan de sociedad no están hablando de la sociedad moderna, hablan de la sociedad política. No distinguen el concepto de sociedad de política. Esto es una cosa que por ahí no dije, para no incorporar otro concepto. Pero cuando ellos hablan de sociedad, ya están hablando de una sociedad política, no de la sociedad civil que nosotros hablamos, ¿no? En la actualidad. Bien, esa sería una idea inicial. Yo creo que lo que hace, digamos, la política es organizar la sociedad, le da su formato, le da una forma determinada, la constituye como tal. Por lo tanto, tiene una particularidad, que es una particularidad propia de los hombres. Organiza y desorganiza la sociedad. El hombre es el único ser que puede hacer eso. La organiza, le da una forma, y al mismo tiempo es el ser capaz de darle otra forma distinta, es decir, de desarticular el orden que había dado. Eso, digamos, me parece siempre interesante, porque visto desde esta perspectiva, la política tiene una movilidad, una dinámica que no la tiene en otras cosas. A ver, comparemos nada más con los animales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era chico, me acuerdo haber leído en un manual, manuales venían antiguamente, describía a través de dibujo, no se usaban fotos como ahora, ¿no? Los manuales de las escuelas primarias. Describía la casa del hornero como una casa que tenía cierto grado de perfección. Si vieron alguna vez la construcción de la casa del hornero, digamos, es impermeable, no se llueve, está bien construida, es compacta, Y además tiene una pequeña entrada con un recoveco, no sé si lo vieron, cuyo objetivo, claro, una pequeña vuelta, cuyo objetivo es un poco protegerse del viento. Eso me había impactado porque en el dibujo, estaba cortada la casa del hornero, entonces ahí mostraba que había como una pequeña habitación, para decirlo fácilmente. Bueno, eso la verdad que despertó mi curiosidad. Yo un tiempo determinado viví en el interior de provincia, ¿no? De Buenos Aires. En la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, una zona de fuertes campos. Entonces lo que hacía era tirarle con la gomera para tirar un hornero. La verdad, mire la curiosidad a lo que llevaba, a la destrucción de otra cosa. Por suerte no lo tiré, horrible. Pero sí he visto después, cuando lo vi, obviamente que era más o menos el gráfico que ya había observado. Bueno, terminada mi curiosidad, terminó ahí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad, esa casa del hornero seguramente había sido la misma que habían visto mis abuelos, y será la misma que habrán visto ustedes y la que verán los hijos de ustedes. Es decir, prácticamente no hay alteraciones, porque lo que se organiza como lugar de vida se tiende a organizar siempre de la misma forma, mientras que el hombre tiene esa capacidad justamente de alterar permanentemente, y la alteración viene del lado de la... Le pongo un ejemplo más, que puede ir más cercano en el tiempo, pero... Cuando yo estudié sobre el final de la etapa del proceso. Cuando empecé a estudiar, me acuerdo que en sociología me decían que el orden más perfecto estaba dado por el orden de las abejas y por las termitas. El de las abejas creo que más o menos lo ubican todo, de las termitas bastante parecido, yo no lo conocía, así que tuvimos que ir a leer cómo era el orden de las termitas. ¿Cuál es la idea ahí? Bueno, que las abejas cada uno tiene una función determinada, cumple una función, una hace esto, otra el otro, otra no impide que penetre otro. Ese, digamos, el orden perfecto para la cátedra de sociología que yo tomé en ese momento. Había toda una connotación, se imaginarán, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiero decir con eso? También la organización de las abejas es perfecta en ese sentido, pero no hay nunca alteraciones. Es siempre lo mismo, ¿no? Y me parece que justamente la particularidad del hombre es que es el único ser que al tener el habla puede alterar justamente ese tipo de relaciones. Eso me parece que da una característica interesante para visualizar la política, especialmente en momentos como los actuales, donde, lo que había dicho antes, el desinterés, la apatía, constituyen elementos bastante importantes de nuestra sociedad. Ver la política de este lado implica recuperar una idea esencialmente humana. Y por eso les había dicho, aunque les pueda pasar desapercibido, que por hoy Aristóteles se vuelve a leer. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de concepción, ¿no? Que el hombre, al ser un ser político, necesita de la política para desarrollarse todo, y por lo tanto lo que menos podemos hacer es eliminar la política, restringir los espacios de participación política. De ahí viene la recuperación de un autor como Aristóteles para tratar de entender algunas cosas de la actualidad. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo digo que la política es la potencia que organiza la sociedad, lo que uno tendría que precisar, o al menos mínimamente, que no les pase desapercibido, ¿qué es lo que se organiza en una sociedad? Porque está claro que cuando uno mira la historia de la humanidad, de alguna manera siempre ha habido algún tipo de orden, mejor, peor, más amplio, más inclusivo, menos inclusivo, pero algún orden existe. Entonces, cuando uno dice que es la potencia organizativa de la sociedad, me parece que lo que hay que ver es qué es lo que está organizándose. Y acá le hago una distinción, que esa me parece que no está en los textos, entre dos conceptos, lo político y la política. Que algunos autores usan justamente para tratar de trabajar esta cuestión. La política sería la acción que los hombres despliegan para organizar algo. Ahora, cuando uno dice organizar políticamente algo, está metiéndose en otro terreno, que es el tema de lo político. Entonces, yo les pregunto a ustedes, a lo largo de la historia, si las sociedades de alguna manera se han organizado, y se han organizado a través de un instrumento típicamente humano como es la política, es un poco lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que se organiza en esa sociedad? ¿qué es lo que tiende a ordenarse de alguna forma? No importa cómo, ¿eh? El cómo lo verán ustedes a través de distintas materias de historias. Pero todo asociado que yo estoy afirmando es que de alguna manera organiza algo de la sociedad. ¿Qué es lo que creen que se organiza? Un modo de producción. Depende, a ver, ¿por qué digo, me quedé pensando eso? Porque el concepto ya de modo de producción tiene una connotación, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, podemos hablar genéricamente los recursos que dan lugar a distintos modos de producción, ¿no? Bien, de alguna manera se organizan los recursos, ¿verdad? Y dentro de la organización de los recursos, ¿qué más se hace? ¿Por qué tenés términos económicos, ¿eh? La distribución. ¿Cómo? La distribución. La distribución, exactamente. Es decir, que toda sociedad, de alguna manera, ¿qué es lo que tiende a organizar? Una dentro y una afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Los que forman parte de esa sociedad, con algunas prerrogativas, y aquellos que forman parte de esa sociedad, con otros beneficios. Inferiores, menores, superiores, no sé. Pero de alguna manera, toda sociedad, eso lo tiene que resolver. ¿Puede haber una asignación de roles? ¿Una? ¿Asignación de roles dentro de la sociedad? Sí, pero que cumplan ¿qué? ¿Que sirvan para qué? Para la defensa, para... Bueno, entonces, por ahí el otro elemento que toda sociedad de alguna manera tiene que dar cuenta es seguir existiendo como sociedad. Y para seguir existiendo como sociedad, de alguna manera tiene que tener un sistema de protección. ¿Para qué? Para que no sea invadida, para que no sea conquistada, etc. A ver, les digo, no estaba lo que están diciendo, digo, más o menos es eso. Les digo lo que teóricamente se sostiene cuando se habla de lo político. Cuando uno habla de lo político, está hablando de los grandes agregados que de alguna manera toda sociedad ha tratado de dar alguna forma. Por ejemplo, la igualdad, lo pongo arriba. La igualdad, la libertad, ¿sí? La civilidad, la justicia. Esto sería el sustrato, digamos, de nuestro organismo. En el fondo, estas cosas son las que discuten las sociedades. Si usted me habló de recursos, es correcto eso. Ahora, los recursos yo los puedo hacer, los puedo dar distintos tipos de distribución. Primero tengo que ver cómo los logro y después cómo los distribuyo. Entonces, en esa distribución, ¿con qué concepto me estoy metiendo? Me estoy metiendo con el concepto de la igualdad. O quizá con la conjunción del elemento de libertad con la igualdad. O quizá también me entremezcle con el concepto de justicia. ¿Está claro? Cuando en las distintas sociedades participaban algunos y otros no, también me estoy metiendo con algunos conceptos, en este caso de civilidad, de libertad, etc. Entonces, cuando uno habla de que la sociedad se organiza a través de la acción política, lo que estamos organizando son grandes agregados que de alguna forma toda sociedad ha tenido que dar cuenta a lo largo de su historia. ¿Sí? Bien, sigamos un paso más. Este es el tema de la política. A ver, continuando con esto, les voy a dar algunas dimensiones del análisis político que van como circunscribiendo aún más el concepto de política. A ver si soy más claro. Sigamos con este concepto. Estoy hablando para entrar de dimensiones. Hay algunas dimensiones que le dan esa forma. Una de esas, una dimensión fundamental, es la relación mando y obediencia. Ahora me quedo con esta un minuto. Uno de los autores que tienen que leer ustedes es un tal Wally, que para mí es el mejor de los de la unidad 1, pero es el que en el fondo, cuando terminan de leerlo, le va a quedar menos cantidad de cosas, ¿eh? O sea, como conceptos concretos le va a quedar menos, porque es más filosófico, entonces desarrolla más cantidad de cosas. Dice algo así, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? También aclaro esa idea. Él dice que cuando uno quiere estudiar la política, cuando un filósofo, un teórico, un historiador dice voy a estudiar algo de la política, no va a estudiar cualquier cosa. De alguna manera tiene en su mente algunos elementos que le sirven de pista para tratar de rescatar aquellos aspectos que son políticos de aquellos aspectos que no son políticos. ¿Estamos en un sexto? De tal manera que cuando dice, bueno, ¿qué es lo que estudia cuando habla de político, cuando estudia la política? Dice que toda sociedad tiene algunas estructuras Eso sería un concepto que me parece importante. Siempre tiene algún tipo de estructura con capacidad de tomar decisiones en un territorio determinado y que obtiene a partir de eso cierto acatamiento por parte de una población. No lo van a repetir porque no sé cómo lo dije, pero digo el concepto nuevamente porque me parece que es un concepto central este. Para mí este es una constante para ver los dos modelos. En los dos modelos hay relaciones de mando y obediencia. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es cómo es el mando y la obediencia en el modelo clásico y cómo es el mando y la obediencia en el modelo moderno. Vuelvo sobre el concepto de Wally. Cuando uno se propone estudiar a la sociedad, los aspectos políticos de la sociedad, esa sociedad siempre tiene algún tipo de estructura decisional que toma decisiones en nombre del conjunto y que el resto de esa población entiende que esa estructura está habilitada para tomar esa decisión. Esa es la estructura del mando. ¿Se alcanza a entender esto? A mí me parece que es bastante importante esto que quede claro, porque me parece que eso es algo que para mí a lo largo de toda la historia siempre ha existido. Siempre hay algunos que toman decisiones, lo que varía son los motivos a través de los cuales toman la decisión. Es decir, ¿qué títulos exhibo yo para tomar una decisión? ¿Qué es lo que muestro para ser yo el habilitado a tomar esa decisión? Le pregunto a ustedes, ¿qué títulos puede exhibir alguien? Seguridad. ¿Y la autoridad derivada de qué? La fuerza. La fuerza puede ser una. A ver, pensemos eso. La fuerza es uno, sí, claro. Pero hay una condición natural de ciertos hombres que los hacen líderes. Correcto. ¿No? Bueno. Por ejemplo, no solo hablamos de la historia, sino que nos dedicamos a la prehistoria y estudiamos que la existencia del Big Man, ¿cómo surge el hombre grande? Empieza a administrar el excedente o... ¿no? Por eso dije, a ver, lo que creo que varía a lo largo de la historia, lo que va variando, son las razones que uno puede exhibir para el tema del mando. Lo que siempre ha habido, de alguna forma, es una estructura decisional con esa capacidad. Entonces, uno puede ser, como dijo ella, razones, digamos, naturales. Pueden existir razones vinculadas con la fuerza, claro que hay, a lo largo de la historia hay muchas. ¿Qué otras razones hay? El poder, yo diría que, no sé cómo lo asocian ustedes, pero a priori podría pensarlo cercano a la fuerza. El prestigio, bueno, el prestigio quizás se vincula a lo que dijo ella, si quieren lo separamos, pero está bien, el prestigio puede ser. ¿Qué más? Sabiduría. La sabiduría, exactamente. Después, a lo largo de la historia, digamos, hubo otro momento muy importante en el cual ese poder derivaba, esa capacidad de exhibir un título porque yo mando, a partir de Dios, derivaba, ¿no?, de un ser supremo que supuestamente había depositado en la iglesia esa capacidad de entender los mensajes divinos, por lo tanto ellos que exhibían el título para mandar. Ahora, ¿hoy qué se exhibe como título? ¿Qué exhibe normalmente? Bueno, no votos, digamos, lo que hay detrás del voto. ¿Qué es lo que hay detrás del voto? La idea, claro, la idea de que todos supuestamente debemos colaborar, etc. A ver, este punto hay que pensarlo en dos textos. Wally les va a dar un poco la pista de esto que yo acabo de decir, que me parece un concepto central, ¿no? Siempre hay alguien con esa capacidad de enlazar los comportamientos del otro. El padre de familia durante a lo largo de la historia ha sido también, ¿no? La gente también ha servido como elemento de toma de decisiones. Ahora esto lo va a decir Wally. Y después, adelantándome y apelando a su conocimiento, yo les doy un texto de Weber. Weber ustedes lo han leído. ¿Sí? ¿Estuvieron con Sofío? Sí. Bueno, entonces, ¿tipo de dominación vieron? Sí. ¿Cuáles son los tipos de dominación existentes? Carismático. ¿Qué más? La acusaron pero no la dieron. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Se los digo, no hay problema, no es que estoy tomando una lección. Porque, ¿qué es lo que hace Weber en definitiva? Dice, Weber recorre toda la historia. Weber hace un análisis de toda la historia. Y eso es, lo tienen claro. ¿Eh? El de la sangre. El de la sangre, ¿qué más es así? El que venía de la alma, de la Bueno, tiene un nombre más específico. A ver, se lo digo yo, si no se acuerdan se los voy diciendo. Digo, recuperemos la idea de Weber, que es uno de los textos que le doy. Weber trata de analizar toda la historia de la humanidad. Entonces siempre trata de ubicar lo que se llama tipos ideales. El concepto de tipo ideal, ¿se entiende? No existe el tipo ideal en forma pura, tal como él lo dice, sino que existen acercamientos a eso que él define. ¿Está? Es como decir, ¿el hombre bueno existe? No, existe Juan, que es bastante bueno, pero bueno, tiene algún defectito. Existe lo... ¿Se entiende? Eso es un tipo ideal. Es una construcción teorética, analítica, que sirve para entender la realidad, pero no para decir que la realidad se comporta exactamente así. Entonces, cuando él analiza los tipos de dominación, se pone a ver, bueno, a lo largo de la historia, un poco lo que estoy diciendo, a lo largo de la historia siempre han existido formas de dominación, ¿no? Esa capacidad de exigir al otro una obediencia y que el otro me obedezca. Eso ha existido. ¿Cuáles son las razones que se han exhibido para poder dominar? Y él dice que son tres. Ustedes me mencionaron más. Él las agrupa en tres. Las tres son, las que me dijeron ustedes, una, carismático. ¿Es cierto que el hombre puede dominar a través del carisma? ¿Hay líderes carismáticos a lo largo de la historia? Sí. Enorme. Sí. Y además lo importante de Weber, según Weber, el líder carismático no tenía temporalidad. El líder carismático podía aparecer en cualquier momento, lo cual lo hacía interesante ese caso. Porque cuando había una circunstancia que él no podía predecir, ahí emergía alguien con capacidad de ponerse la sociedad al hombro, disculpen el término, pero era un poco eso, cargarse la sociedad cuando hay una crisis y llevarla hacia un rumbo determinado. Entonces, hay una dominación del tipo carismático. ¿Y cómo es la obediencia del tipo carismático? Porque tenemos que ver el mando y la obediencia. Si hay alguien que manda, hay otro que obedece. El que manda es porque tiene, me dijeron, prestigio, características extraordinarias, ¿no? Un héroe puede ser, o es un seductor, no sé, lo que decía Weber como ejemplo. Ahora, ¿por qué obedece el que obedece a un líder carismático? Pero ¿de qué orden es esa aceptación? Se ve deslumbrado por el carisma. Claro, hay una idea, ¿no?, de deslumbramiento, le creo, porque ha demostrado ser una persona que me genera confianza y por lo tanto lo sigo. Y lo sigo independientemente de a dónde me lleve en muchos casos. Por eso el liderazgo, esta dominación carismática, tiene ciertos toques de afectividad y ciertos toques de irracionalidad en los conceptos de Weber. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando yo le creo me lleva a cualquier lado, me puede conducir a cualquier lado. Pero esa es la característica del líder carismático. Entonces, hay una relación de mando y la obediencia se me presenta como esa contrapartida. Yo lo obedezco, si se hace un orden legítimo, justamente a partir de sus características fuera de lo común. Ahora, ese es un tipo de dominación. Entonces yo digo, ¿cómo han mandado los hombres a lo largo de la historia? Bueno, acá tenemos un elemento, Weber nos dice algo al respecto. ¿Qué más nos dice Weber? ¿Cómo sería la dominación de la actualidad? Me dijeron votos. Democrática. Sí, pero no llama así. No. Ahí dijeron algo más cercano al concepto de Weber, digo, ¿no? Para pararnos. Hay una dominación de características racional, burocrático. Que tiene que ver con la etapa moderna. Y yo les pregunto, ¿por qué obedecemos, digamos, a los mandatos de que tiene que ser obedecemos? ¿No? Vamos a poner el caso que haya una legislación que se deriva por parte del Poder Ejecutivo y hay una obediencia a eso. ¿Por qué la obedezco? ¿La obedezco por las características extraordinarias del presidente en este caso? No, difícilmente. No hay una identificación directa con una persona. Si la hay, por ahí puede ser mejor, pero no la hay, la sociedad moderna no es eso. Ahora, ¿por qué obedecemos un mandato? Un acuerdo social, digo. ¿Cómo? Un acuerdo social, la gente la votó y la presidenta. Bueno, detrás de eso, diría Weber, en realidad nosotros obedecemos ese mandato porque creemos que la forma en la cual se llevó adelante la directiva que ella dio es una cuestión que yo reconozco como válida. Es decir, si pasó los pasos del Congreso y salió y después hubo un decreto de poder, perdón, una promulgación desde el Poder Ejecutivo, etcétera, y yo reconozco en ese orden algo que me parece que es válido, ese mandato tiene legitimidad para mandar. Eso es un poco el ordenamiento racional burocrático. Insisto, nosotros no obedecemos a la persona como se obedecía a un príncipe o a un monarca en la antigüedad. Obedecemos el lugar que esa persona ocupa, la estructura que ocupa, a la cual le reconozco validez, le reconozco legitimidad. Y después hay otro más que recién lo acabo de mencionar. ¿Cuál sería el tercer tipo de dominación? Por la tradición. Por tradición. Este también obedece básicamente a la historia. A lo largo de la historia ha habido... Ah, eso lo hacemos porque se hizo siempre. Porque se hizo siempre, porque reconozco que el príncipe es el hijo del rey, por lo tanto hay una obediencia, tanto. Digamos, según Weber, la dominación tradicional, que ha perdido peso en las sociedades modernas, él nunca dice que se reemplazaron totalmente. Pierden peso y lo que domina es el tipo racional burocrático. De cualquier manera, la tradicional sí perdió peso y prácticamente los comportamientos tradicionales en política no son los más habituales, pero no quiere decir que no existan. Entonces, ¿por qué obedezco yo? Por el peso de la tradición. Mi padre obedecido, mi abuelo obedecido, etcétera, etcétera, yo obedezco. Y la costumbre. La costumbre, exactamente. Él lo menciona como costumbre. Sí, sí. ¿Está claro? Entonces, a la pregunta esa que yo decía, ¿cuáles son las razones por las cuales alguien tiene para mandar y obedecer? Lo que ustedes deberían hacer es tratar de leer el texto de Weber, ¿no? Pegar el texto de Weber y más o menos entender desde allí que ese autor da algunas razones. Él no menciona específicamente la fuerza, yo creo que la fuerza podría separarse, pero cuando Weber habla, la fuerza puede estar integrada en cualquiera de los tres. La fuerza formaría parte de cualquier tipo de dominación, en tanto y en cuanto la fuerza sea legítima. Por ejemplo, ¿saben cuál es el concepto de Estado que tiene Weber? La definición de Estado de Weber. Es el monopolio de la fuerza. Exactamente. ¿De la fuerza nada más? Algo más le falta eso. Por ejemplo, un ladrón, si me roba y me pone un revólver así, en ese momento tiene el monopolio físico de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ladrón, se lo pregunto en serio, no quiero ninguna cargada, y un policía? ¿Cuál sería? El policía está avalado. ¿Cómo? El policía está avalado para hacerlo. Claro. Digamos, la diferencia entonces, la definición de Weber es el monopolio de la fuerza física, legítima. Esa es la, no es menor la característica, porque si no te puede llevar a eso. Entonces, lo que dice Weber es que la fuerza forma parte de, está entremezclada entre los distintos tipos de dominación. ¿Está más o menos? Recuerden esto, me parece interesante. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido siempre algunas estructuras de mando y de obediencia. Lo que tenemos que reconocer es cómo se exhibían, qué títulos se exhibían para hacer eso. Por ejemplo, el mundo clásico va a tener algunas características, el mundo moderno va a tener otras características. Vamos a tratar de ver, tratar de descubrir cuáles son. Perdón, sí. Usted, cuando habló de la forma carismática, hizo referencia al tipo de obediencia que sería racional, ¿no? No dije que en cierto grado de efectividad y cercanos a posiciones irracionales en los términos de Weber. No dije que era irracional, digamos así, porque también hay cierta racionalidad en el fondo en la obediencia. Ahora sí, ¿cuál sería la cuestión? ¿Y cuál en la tradición cómo sería la obediencia? Más de tipo afectivo. Hay un afecto, digamos, ¿no? Hay un afecto vinculado con la costumbre y no existe una racionalidad en los términos de que yo lo obedezco para obtener un beneficio, yo lo obedezco porque estoy de acuerdo, lo hago así. A ver, un pensamiento tradicional hoy ha perdido peso, pero sin embargo se sigue haciendo. Le pongo un ejemplo casero. Me quedó grabado cuando me escucharon por primera vez a ver, me parece que siempre es efectivo. ¿Tienen esas recetas que vienen de generación en generación? En mi casa se usa una receta para hacer una cosa, no me pregunten por qué en el momento de un momento determinado hay que ponerle dos gotitas de tal cosa. No, no quiero transmitir la cosa. Dos gotitas de tal cosa. Y eso es algo que se hace automáticamente, si me preguntan por qué, no lo sé. Y eso, aún en plena modernidad, tiene que ver con una cuestión tradicional. Entonces, pero lo que quería decir es que van perdiendo peso, cada vez influyen menos en nuestros comportamientos. No nos guiamos por comportamientos tradicionales. Lo cual no quiere decir que alguno de nuestros comportamientos tengan algunos toques vinculados con la tradición. ¿Está? Entonces yo te diría que el comportamiento más vinculado con la costumbre o con la tradición está vinculado con esa cuestión del afecto y también de un cierto grado de irracionalidad, en el sentido que no hay una instrumentalidad. Yo hago esto para tal cosa. Ese sería el concepto racional de Weber, ¿no? El concepto racional de Weber sería, si yo quiero lograr algo, estos medios me conducen para tal fin. Lo que se llama racionalidad instrumental. Bien, entonces tenemos uno acá. Una relación mando-obediencia, cuya característica básica nos va a dar el tema del orden político. Segunda relación vinculada con la política, ¿sí? Segundo par, dicotómico. La relación público-privado. La relación público-privado básicamente nos va a dar el ámbito de la política. A ver, no les pregunto, doy por hecho que esto lo pueden saber. Cuando uno habla de la política, generalmente está haciendo referencia a asuntos públicos. O sea, la política se vincula fuertemente con lo público. Entonces se dice que el ámbito de la discusión política a lo largo de la historia ha sido más amplio o menos amplio, de acuerdo o como cada una de esas sociedades hayan ido definiendo este par. En la medida que lo público ocupe más espacio, nada estaría ajeno a las discusiones políticas. En la medida que yo saco parte de eso, tomándolo en beneficio de lo privado, la política se restringe cada vez menos. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo. En el caso de los griegos, los asuntos públicos era todo, era lo que formaba su ser. Y lo privado era el ámbito de la oscuridad, era el ámbito, como decían ellos, del parir y de la labor. ¿Tá? Eso es lo privado. O sea, servía para trabajar y servía para tener hijos. Es decir, es un ámbito absolutamente menospreciado por parte de los griegos, porque en realidad solamente yo desarrollaba todo lo que yo puedo llegar a hacer en el ámbito público. ¿Qué tenemos entonces ahí? Si nos paramos en los griegos. Que lo público, las discusiones públicas, las discusiones políticas, ocupaban un espacio muy grande de la política. En la actualidad esto no es así. Desde la modernidad en adelante, lo privado le gana terreno a lo público. Cada vez más las personas participan menos en los asuntos políticos. Cada vez más tienen ámbitos vinculados con la familia, con los amigos, con los clubes. ¿Está? Entonces, lo que es importante es ver cómo, a lo largo de la historia, ese ámbito donde la política obtiene su desarrollo, ha sido más o menos amplio. ¿Eh? A mí me parece interesante esto, porque sobre todo, creo que esto no nos va a confundir, porque aunque es muy moderno, creo que no van a tener problemas. Cuando se habla del neoliberalismo, entre distintas críticas que se le pueden hacer, vinculado con lo que estamos hablando, el neoliberalismo ha tratado de restringir muy fuertemente la idea de la cuestión política a lo mínimo. ¿Eh? Cuanto menos se participe, mejor. Cuanto más le dejemos al mercado que domine, tanto mejor. Entonces, ¿a quién se le sustrae ese espacio? A la política. Como que las instituciones políticas quedan cada vez menos quedan más restringidas a otra cuestión. Cuando hablamos de lo público, nos asociamos con algunos conceptos. Lo público se asocia con lo general, con lo común, con lo abierto. ¿Cómo? Sí, lo público. ¿No? Enfrentado que a lo particular, a lo privado, a lo secreto. Ahora, se puede dar esta paradoja. A ver si me siguen. Hay asuntos de interés público-político, que permanecen ocultos al resto de la población. Y yo estoy diciendo que los asuntos políticos afectan a todos. Entonces puede ser general porque afectan a todos. Sin embargo, su discusión puede estar absolutamente restringida a unos pocos. Puede ser un ámbito secreto. Ejemplo, lo que se llama los secretos de Estado. Los secretos de Estado afectan a todos, porque hay cosas que están ocurriendo allí que de alguna manera nos van a impactar. Sin embargo, esa es una discusión absolutamente vedada para la mayor parte del público. No solo vedada la discusión, ocultada. Hay una película, me parece que bastante trabaja bien esta cuestión, por ahí la han visto o ahora la están dando en... Vale, visto, ¿no? Ahora en cable. Como Lobos y Corderos, creo que se llama. Como Lobos y Corderos, una de Robert Redford. ¿La vieron? No. ¿No? Leones por Corderos. Leones por Corderos. Hay una parte, es interesante además porque trabaja el caso de un estudiante universitario, ¿no? Les puede tocar por algún lado también eso. Pero digo, la parte medular que me hizo recordar esto cuando estaba hablando. Es que Tom Cruise era el otro actor, es un senador muy importante, ¿no? Un senador conservador, aparte lo hacen quedar bien malo, ¿no? Un senador conservador que tiene una entrevista con una periodista y que le va a dar una noticia. La noticia que le va a dar es que en ese momento que él está haciendo la entrevista para que ella tenga la novedad, están invadiendo, no me acuerdo cuál de las tantas invasiones norteamericanas. Creo que era Afganistán. Ahora, eso que se lo estaba dando a conocer y que iba a generar un impacto a nivel, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, era un secreto absoluto, que se lo daba a la periodista para que tenga simplemente la primicia, porque era un periódico importante y eso debe generar compromisos. Bueno, entonces, recuerden esto, no siempre los casos de vinculado lo público con lo general, en el sentido que nos afecta a todos, siempre están abiertos a las discusiones por parte de la población. Lo cierto, para no confundirlos más, es que acá tenemos otro par. La relación público-privada es una relación que hay que prestarle atención para ver cómo fue cómo fue tomando eso, ¿no? Qué forma fue tomando. La última relación que quiero mencionar, el último par dicotómico, la última dialéctica, es una relación que se llama de amigo y enemigo. Que da lugar genéricamente a lo que se llama la unidad política. Ahora, es mucho más compleja de lo que yo voy a decir, pero como no tiene mucho texto, simplemente se los menciono. Este tipo de mirada de la política recupera la mirada del conflicto de la política. No lo desprecia, al contrario. Considera que el conflicto es esencial en cualquier sociedad. Yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? A ver, ¿a qué se opone esa idea? Básicamente a lo que se está oponiendo es a quienes piensan que la política es armonía, que es consenso permanente, que es la búsqueda de puntos en comunes, ¿sabes? Digamos, los autores que trabajan esta corriente de la relación amigo-enemigo como esencial en la política se oponen a lo que actualmente sería la política derivada del liberalismo, según el cual la razón nos puede llevar a que acordemos algunas cosas. Yo pienso A, vos pensás B, bueno, nos ponemos de acuerdo más o menos en un punto intermedio que es mi A libre y mi B, eso sería un poco la idea a la cual se está oponiendo. Mientras que ellos dicen que en realidad los conflictos no hay que verlos con temores, al contrario. Los conflictos son muy importantes para darle movilidad a una sociedad, porque en definitiva uno piensa una cosa y otro piensa otra cosa, y si eso se dirime de una manera democrática, no hay ningún tipo de problema. A ver si podemos reconocer, este tipo de miradas la tiene el esposo de la presidenta actual. Digamos, esa concepción de o estás conmigo o estás en contra de mí, esa es una mirada muy productiva para determinadas cosas. Esto no lo quiero desarrollar para qué es productivo, pero digo, para algunos momentos esa mirada es importante. Porque rápidamente, ante una posición, lo que ellos dicen es, o estás conmigo, o estás de acuerdo con lo que estoy pensando, o estás en contra. Y si estás en contra, tenés que exhibir otra posición. Y dirimamos, veamos cuáles de las dos posiciones son mejores. Eso, para esta corriente, le da fuerte dinamismo. A mí me parece que es productivo no ver el conflicto como algo negativo, ¿sí? Con la idea que me parece más importante este dato. Conflictos no es negativo, al contrario. Los conflictos son buenos muchas veces para desarticular situaciones que no se pueden destrabar de otra manera. Bien, esta es otra mirada muy, muy válida en las relaciones internacionales. A ver si lo podemos ver esto. El amigo es alguien que piensa como yo, que ve la vida como yo, que tiene valores similares a los míos. Y el enemigo, si yo lo llevo a un extremo, es aquel que desafía mis valores. Es aquel que se constituye en lo contrario de lo que yo soy. Y por lo tanto, como desafía mi ser, me desafía mi esencia, lo que me queda es eliminarlo. Esa es la peligrosidad de esta corriente. ¿Lo ven eso? Entonces, muchas veces, las sociedades, el extremo nacionalismo, tiene que ver con esto. Este país se define por estos valores, y el otro país es alguien, enemigo mío, que quiere destruir mis valores. Por lo tanto, se transforma en mi enemigo. Una consecuencia en las relaciones internacionales muy naturales, ¿cuál era? El conflicto armado. ¿Está? es una consecuencia, lo cual llevar un extremo a esta posición puede dar lugar. Pero si llevarla a esa posición, que yo creo que se puede llevar a puntos más intermedios, es interesante para ver modelos diferentes. Y el gobierno ha trabajado muy bien esto. El conflicto del campo lo trabajó desde esa perspectiva. La verdad, yo no sé si algunos son más chicos, pero eso pasó hace 2 años ya, ¿no? Bueno, pero sigue. Pero más o menos lo pudieron haber seguido. El gobierno iba obligando permanentemente a tomar posiciones favorables o desfavorables. No había puntos intermedios. No quedaba margen para la medianía, para lo que yo decía, los acuerdos. ¿Está? O estás con esta posición o estás en contra. No había posibilidades. Y la verdad, yo al principio no había tomado posición. A medida que pasaba el conflicto, uno mismo se va abropelando por algunas razones. Pero es como que tiende a polarizar. Es decir, este tipo de pensamiento, que para mí es productivo desde cierta perspectiva, tiende a generar cierta polaridad en la política. Están unos y están los otros. Por eso digo, están los amigos y están los enemigos. Bien, estos tres elementos que generan orden, el ámbito de la discusión y la unidad política, por ahí ustedes pueden pensar de cómo van rodeando la política y van dando un mejor formato. ¿Tá? Es decir, todo esto que hemos visto, la idea es que ustedes puedan sentarse a pensar más o menos cuáles serían los elementos que conceptualmente yo tenía que ustedes tendrían que tener en cuenta cuando uno habla de las cuestiones vinculadas con la política. ¿Sí? ¿Tengo una cosa más? Pero estamos. Adelanto algo más de los videos. Dos cosas más, porque si no tenemos clase la semana que viene, aunque sea me gustaría ganar tiempo con un texto que no es complejo, pero aunque sea les quiero dar una pista para que no tengan muchas dificultades, y me voy a seguir a un texto. Pero antes de eso, de ese texto digo una cosa anterior. Cuando vamos a estudiar la política, digamos, las aproximaciones teóricas pueden ser variadas. Es decir, desde dónde yo me paro para analizarla. Entonces, me menciono 4 análisis posibles para estudiar el fenómeno de la política. A ver, anoten este ejemplo primero, lo pensamos a partir de este ejemplo. A ver. Digo cualquier cosa, no es un dato empírico cierto. En el año 2000, en Argentina, ¿no? En Argentina en el año 2000, la pobreza era un 10% inferior a lo acontecido en Argentina en 2010. No es un dato, insisto, no es un dato real. Bien, a partir de ese pequeño enunciado vamos a ver que podemos verlo, lo podemos analizar de distintas perspectivas. Ahí hay una perspectiva de características empíricas. Yo puedo estudiar la política solamente a partir de las cuestiones empíricas. Y ese pequeño ejemplito demostraría eso. Empíricos saben lo que es, ¿no? ¿Yo puedo comprobar empíricamente esa aseveración que hice en ese pequeño enunciado? Sí, hay alguna forma, ¿no? Si creyera que las estadísticas son ciertas, yo podría, a través del uso de las estadísticas, decir es cierto o no es cierto. Entonces, la política puede analizarse a partir de la observación de las cosas que son, ¿tá? Yo puedo estudiar las cosas tal como las cosas creo que son, y las puedo describir. Hay un análisis empírico descriptivo, supuestamente objetivo, ¿tá? Bien. Ahora, también hay otro tipo de análisis que se desprende aún en ese pequeño enunciado que les hice copiar, que es una característica de la política vinculada con la semántica. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Para que esa comprobación empírica sea cierta, los conceptos utilizados en esas 2 temporalidades tienen que ser los mismos. Si no son los mismos, la comprobación empírica no tendría sentido. Y el concepto central utilizado en ese caso es el concepto de pobreza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, yo lo que tengo que ver es que la pobreza sea entendida en el año 2000, dije, y en el año 2010, de igual forma. Si yo cambio el concepto por medio del cual estoy midiendo eso, estoy cambiando la significación de la aceleración. Esto no es menor, ¿eh? Porque es muy común justamente, cuando hacen comparaciones, cuando se hacen comparaciones, hacer extrapolaciones de conceptos que no tienen sentido, porque han cambiado las formas de medición de esos conceptos. Le pongo un caso concreto, porque me tocó cuando yo coordiné el censo económico en una región. Y fue en el año, no me acuerdo bien, una de las tantas crisis que hubo en la Argentina. Entonces, una crisis económica importante, no me acuerdo, estoy confundido en el año. Lo cierto es que había cambiado las condiciones de trabajo de las personas. Entonces nos llevaban a reuniones en La Plata y nos ponían mucho énfasis, pero muchísimo énfasis, que tratemos de detectar en cada una de las localidades, vieron esas actividades que no son visibles, no son negocios, pero que, qué sé yo, quien no tiene algún barrio, alguien que haga torta frita, o empanadas, o pasteles, o tortas, ¿tá? Y las vende. No, no era trueque, no, porque tenías que ir callo. ¿Se entiende? Entonces había muchas de esas personas, ahora no tenían un cartel, lo sabía a través del barrio. ¿Y por qué ponían énfasis? Porque como hubo una crisis económica muy fuerte en Argentina, nos pedían que pongamos mucha atención para detectar, porque en definitiva ahí que había una actividad económica importante, vivían personas a través de eso, desde el que le compraba la harina hasta el que lo vendía, no solo una familia, vivían más cantidad de personas. Y me acuerdo que ponían mucho énfasis, que generó todo un conflicto, imagínense lo que era hacer actos de espionaje a los barrios, porque era eso. En definitiva, me acuerdo que alguien nos había señalado que alguien tenía una zapatería, remendaba zapatos. Bueno, hubo un conflicto terrible con la censista, pobre, que quería matar, porque pensaba que era de la DGI, de ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que estábamos tratando de recuperar eran las actividades económicas. Vuelvo al concepto. ¿Qué es lo que empezó a cambiar ahí? El concepto de actividad económica. En el año anterior, en el censo anterior, eso no se medía. Por lo tanto, los datos que se obtienen en el censo donde sí se midió eso no pueden ser comparables con lo otro, porque hay algo diferente que se está midiendo. Entonces, la cuestión semántica permite una comparación, de tal forma que es fundamental tratar de ver que los conceptos sean comparables. ¿Sí? Si no, me parece que da lugar a estadísticas equivocadas. Tercer elemento, voy a dejar para más importante al final. El tercer elemento es lo que se llama el análisis de las políticas públicas. A ver, fácil de ver esto. Si la pobreza es un problema, los gobiernos lo que han hecho es tratar de atacar para solucionarlo a través de qué, de políticas públicas. Planes, los que ustedes imaginen, los que se conocen en televisión, ¿tá? ¿Eso qué es? Bueno, yo puedo estudiar la política a partir de las políticas que desarrollan esas estructuras decisionales para solucionar algún problema. Ahora, dije para el final, que me parece el más importante de todos, o al menos que me parece que hay que no perder de vista, que es lo que se llama la dimensión de estudio normativa. Normativa. A ver, ¿por qué yo voy a elaborar una política pública destinada, en el caso que yo les puse, a solucionar los problemas de la pobreza? Para normalizar. Entiendo lo que decís, pero quisiera no utilizar la palabra normalizar, ya que ustedes conocen en sociología, una palabra muy durkheimiana, ¿no? Existe una normalidad y hay que adecuarse a la normalidad. Y me parece que siempre es muy difícil hablar de qué es la normalidad en una sociedad, pero te entiendo cuál es la idea de fondo. Quiero simplemente hacer ese pequeño comentario. A ver, sí, si te entendí lo que estaba diciendo de fondo, más o menos estaría de acuerdo. Para que el aparato económico funcione, ¿verdad? Te das plata para que compren. Esa es otra razón, esa no es una razón normativa, esa es una razón típicamente económica para que tengan plata y sigan consumiendo. Eso sirve para reproducir, si vos querés, el propio sistema, o como dijeron hoy cuando empezamos, el modo de producción dominante. Cosa que puede ser cierto, puede ser una motivación de un gobierno darle plata para que pueda consumir y bueno, se hace el circuito económico. En realidad, la dimensión normativa apunta a la condición más bien valorativa que existe en toda sociedad. Hay cosas que una sociedad de alguna forma ha definido como un problema, es decir, una cierta vinculación con la moral. La pobreza la tengo que combatir por algunas características valorativas, como por ejemplo es indigno para cualquier ser humano. No porque me van a permitir consumir y el ciclo económico se me vuelve exitoso, sino porque creo que eso no puede ser soportado en la sociedad. Por lo tanto, mi política pública tiene que estar destinada a solucionar esos problemas que, normativamente, los he definido como problemáticos. ¿Por qué me parece que esta es una dimensión que yo no quisiera que desconozcan? Porque me parece que la política no debería estar desligada de la moral en este sentido. ¿No? La modernidad ha tratado de separar. Estas cuestiones no tienen nada que ver. La ciencia es aséptica, es avalorativa. No tiene nada que ver con las cuestiones de los valores. Y a mí me parece que justamente lo que uno tendría que recuperar es que cuando habla del orden político, hable de un buen orden político. Y que después discuta que es un buen orden político. Pero que no le tenga miedo a las palabras bueno o malo, justo o injusto. Que son palabras que se han ido ocultando en aras de otras cuestiones, como por ejemplo el tema de la eficiencia, por ejemplo el tema de los incrementos en la productividad, por ejemplo el tema de la racionalidad. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Por qué puede sonar tanto oscuro todavía esto? Pero en ese ejemplo que yo les di, el combate a la pobreza, es porque de alguna manera yo he considerado que eso era necesario de combatirlo. Y las razones pueden ser múltiples, pero yo creo que una razón que no puedo evitar tiene que ver con un concepto central en cualquier sociedad, como es el concepto de igualdad. Si yo creo que la igualdad es un valor a preservar, de alguna manera tengo que tener una acción que me lo combata. Y ahí volvemos a las ideas de que lo político tiene que ver con esas dimensiones que sustraen a una sociedad. ¿Está? Todo esto para decir una cosa final de un texto que les iba a pedir que lo leyeran para la semana que viene, pero no vernos, les doy el panorama general. Es el texto de Borón. Un texto que tiene de Atilio Borón, que se llama La filosofía política clásica y la biblioteca de Borges. Ese es el título del artículo. Bueno, a ver, les tiro simplemente la pista de lo que se van a encontrar con el texto y cierro con esto. El texto es bastante sencillo, juega con lo siguiente. La pregunta que está dando vuelta en todo ese artículo es la siguiente: ¿por qué volver a leer a los clásicos? ¿Por qué leer otra vez a Platón? ¿Por qué leer a Aristóteles, a Maquiavelo? ¿Cuál es el sentido de recuperar lo que ellos dijeron hace siglos atrás, si muchas de las cosas que dijeron no tienen nada que ver con el panorama presente? Entonces ahí, a partir de esa pregunta general que da vuelta en todo el texto, y ustedes deberían ver cómo la responde, ese sería el objetivo de la lectura de ustedes, tratar de ver si tiene sentido o no recuperar los clásicos, cosa que obviamente que sí, esa es la respuesta, ustedes dirían cómo lo hacen. Lo que hace Borón es comparar rápidamente, mencionar dos modelos. El modelo clásico, según él, asociado con las cuestiones morales, un poco lo que decía recién, con las cuestiones del buen gobierno. Por ejemplo, cuando vayamos a ver a Platón y Aristóteles, no se encargaban solamente de describir la realidad, no les interesaba hacer una descripción de las cosas, sino que jugaban una posición, es decir, hablaban de algo bueno o hablaban de algo malo. Tal forma de gobierno es mejor para fortalecer la libertad, para fortalecer la igualdad, etc. ¿Está? Entonces dice, el modelo clásico se asocia con la cuestión de la moral, está vinculado con la moral. Ahora, lo que va diciendo es que en la modernidad, y básicamente, se lo digo como lo dice él, así no se confunde, la ciencia política moderna, y hay un autor que menciona, para que lo vean, un tal Easton, David Easton. No hay problema, simplemente para que asocien cuando lean. Dice, la ciencia política moderna, cuyo autor clave en todo esto es un autor que se llama David Easton, allá por la década de 1950, sostiene que la filosofía política clásica caducó, no tiene más sentido, no hay que volver a leerla. ¿Por qué? Por dos o tres razones. Básicamente porque hablaron para un escenario que hoy ya no se puede reproducir. Hablaron para un momento que no tiene nada que ver con el momento actual. Por lo tanto, como las temporalidades son distintas, no lo veamos más. Pero a su vez agrega algo más. Lo que decían estos autores, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Tomás More, etc., carecen de rigor científico, carecen de rigor analítico. Son cuestiones generales de las cuales estaban hablando, pero no son empíricamente comprobables. Son endebles en ese sentido. Por lo tanto, como nos hablan de una temporalidad que ya no tiene nada que ver con la actual y no tienen rigor científico, ¡pum!, matemos a la filosofía política clásica. Y en su lugar, repongamos a la ciencia política, que se presenta con estas características. Es objetiva, fíjense, son dos valores de la ciencia. Objetiva, aséptica en cuanto a los valores, rigurosa en las cosas que dice, tiene rigor científico, lo que dice lo puede comprobar, si afirma algo lo puede comprobar. ¿Vieron la frase que yo les di? Les pregunté, la primera cosa que le pregunté, ¿se puede comprobar empíricamente? Sí. Eso diría ciencia política bárbaro. Eso es un avance, porque hay un conocimiento comprobable. Te doy un ejemplo para que vean cuál sería la diferencia entre uno y otro, a ver si la perciben, es fácil. Si yo digo, esto sería un poco el ámbito de la ciencia política, si yo digo, el 10%, en la Argentina existe un 10% de inflación, esa es una frase. ¿Está? ¿Hay algún valor detrás de eso? En principio yo diría que está bastante oculto lo que yo estoy pensando. Ahora, fíjense si yo digo algo parecido pero no igual, ya sería otro ámbito de análisis. Yo digo, en la Argentina la inflación es alta. ¿Ahí estoy jugando un valor? Claramente. Estoy denunciando que eso es malo. Y si yo le pongo un valor, eso de alguna manera va a tratar de ser revertido a través de qué? De algún tipo de política pública. Pero la política pública aparece sobre un trasfondo de definición de que eso es un problema. Y siempre ese problema tiene alguna característica vinculada con la moral, con lo valorativo, con las cuestiones sustanciales de cualquier sociedad. Bien, ¿por dónde trabaja eso? A mí me parece que es un texto muy interesante como aproximación a esto que estoy diciendo, muy fácil, no van a tener problemas, si la tienen obviamente que lo charlamos, pero más o menos trabaja esta dicotomía. Y sobre el final, obviamente, le doy la respuesta. Él dice que sí, que es necesario recuperarlo. Lo que me gustaría, podemos arrancar así, que me digan rápidamente, cuando empecemos la clase, por qué Borón justifica, o cómo justifica él, que los autores clásicos vale la pena volver a leerlo. ¿Por qué es necesario leer a personas que estuvieron allá lejos y que no tenían nada que ver con este panorama que tenemos en la actualidad? ¿Verdad? Bien, antes de irnos les digo una cosa más. Así que, si pueden leer ese texto que es rápido, ya tienen todo el tronco del texto. Pueden aguardar un segundo para guardar. Puede ser así, digo esto y lo libero. Porque sí les voy a dar un pequeño ejercicio. Hay un texto que es muy sencillo, inicial. Es un texto de un autor llamado Juvenel, Bertrand de Juvenel. Es un texto muy breve, 5 hojitas más o menos, que se llama El mito de la solución. Es el texto que yo siempre doy con los alumnos, pero ahí espero que ustedes me digan cosas. El mito de la solución. Es un texto muy fácil, muy llevadero, no van a tener problemas. Lo que les pediría, va a ser una distinción el autor, le voy a pedir un ejemplo. El autor va a hacer una distinción entre lo que se llama solución y arreglo. Ustedes analicen qué es la solución, qué es un arreglo. Y a partir de allí piensen en algún ejemplo de la actualidad, si es posible, para que todos más o menos nos lo podamos entender, acerca del concepto central de la solución y el arreglo que habla el autor. ¿Ah? es muy fácil, ¿eh? Simplemente lo leen muy rápidamente, van a ver que no van a tener problemas. Y entonces arrancamos, cuando nos veamos, con lo siguiente. Esa pequeña parte de Borón es una excusa para que ustedes se sienten a mirarlo. El texto de Jubenevsky, que me gustaría que lo puedan leer, porque es un texto, además de claro, es muy, muy solvente. Y a partir de allí me empiezo a meter un poco en la historia del modelo clásico. Voy a empezar a desarrollar el modelo clásico y llegaremos hasta donde llegaremos. Pero la próxima vez ya nos vemos hasta tarde.